Hola, soy Yuki. Hola, yo soy Manu. Y esto es... Cabete en boca. Venga, chiquilla, corre, corre. Ah, tranquilo. Pero ¿cómo es que tranquilo si vamos una hora tarde? Tranquilo. Que no puedo estar tranquilo. Chiquillo, que te relajes un momento. Pero chiquilla, que tenemos que haber Que te empezado a grabar. relajes, Ya hace una pesado. hora que tenemos que estar grabando. ¿Te quieres callar ya, pesado? Ay, ¿qué te pasa ahora? ¿Tú crees que no te has enterado de las noticias del mundo? ¿Qué noticias ¿Que del no has puesto mundo? la tele, nina? Yo no pongo la tele. Joder. La tele me pone a mí. ¿Y eso del cambio de hora? ¿No te suena largo? Sí, a una paparrucha. Sí, pues hoy es el cambio de hora. Ay, no me digas. Tenemos una hora más. O sea, que Tonta, nina. ya han cambiado la hora yo sin enterarme. ¿Qué? No te has enterado de nada. Yo no Una me horita entero. más que tenemos para dormir. Una horita. Para Bueno. llegar tarde o para lo que sea. Sí, esto será por lo típico. No, esto es para ahorrar energía. Y cada uno tiene una paranoia monta con esto de de cambiar la hora, sí. Entonces, nada. Bueno, pues nada. Vale, entonces me relajo. Me relajo un poco. Mientras Sí, me tenemos una relajo. horita por delante. Venga, pero vamos a brindar. Por relajar. Ahí, un No besito. ha sido ridículo. No, pero bueno, un besito. Ay, qué bueno está la cervecita esta con curuba. Sí, 6 euros. Seis cervecitas de curuba, 1 euro. No, de cerveza con refresco de curuba. Hoy grabamos con algo nuevo. Esto es chungo, chungo. Bueno, ya la habéis escuchado al principio, pero no está de mal repetirlo. Hola, Yahuki. Hola, soy Yuki. A mí Y nadie este es me. Sí, claro, a mí me presenta Winnie. Manu. Di hola, soy Manu. Hola, soy Manu. Ahí estamos. Y esto es. Cacahuete. A poca. Bienvenidos a este capítulo 5 con premio. De la Ginkgo. Sí, vamos a partir ahora, lo vamos a llamar el capítulo V. De Vendetta. De la Ginkgo. De Cacahuete es el podcast. Tenemos muchas cosas por delante y muy poquito tiempo. Pues, al fin y al cabo, siempre queremos grabar de 1 hora y media y nos acaba saliendo de 2 horas y pico. Así que no nos enrollamos más y Bueno, empezamos. sí, espérate, todo esto venía una cosa, lo del cambio de hora. ¿Te parece que hagamos un cambio para el próximo capítulo? Un cambio de hora. Más o menos. En vez de 1 hora y media, 2 horas, va a durar 5. Para intentar que el próximo sea más cortito. No sé, porque tengo antojado de hacer algo especial. ¿Hacer un especial? Vale. Pues para hacer el próximo un especial, en vez de enviarnos preguntas, ¿qué te parece si nos envían curiosidades, anécdotas o opiniones sobre el cambio de hora? Vale, me parece bien. Venga, pues explícalo tú un poquito más. Pues que explico, pues que eso, que nos manden cosillas que le hayan ocurrido con esto del cambio de hora, como es que, yo qué sé, llegué al colegio a las 8 de la mañana y resulta que eran las 7 y no había allí ni Dios, ni el conserje para abrir la puerta. O parte con el trabajo, por ejemplo. O que si de verdad pensáis que se ahorra, o que no se ahorra, o si esto es un invento del Corte Inglés para vender más flores, Y ¿no? más bombilla o menos bombilla. Más linterna, quién sabe. Pues en vez de preguntas para el próximo, hacemos un pequeño break, nos mandáis qué pensáis sobre el cambio de hora, o cositas sobre el cambio de hora, y nosotros a cambio os damos un especial del que no vamos a revelar nada. Nada, nothing. Estamos más callados que las tumbas. Que las putas en Que las Cuaresma. putas en el miso. Y nada, pequeño resumen antes de empezar, ¿no? ¿Yo? Sí, o no, tú no, hoy me decías que venía de indocumentada. Hoy vengo de indocumentada y vengo de fashion porque hoy nada más que vengo a hablar lo que me parezca y lo que me pase por la mente y nada más. Como siempre, para algo tú eres yo, Uki. Okay. Empezamos con la sección de Uki, en el que al final seguirás exponiendo la política uquista. Pues algo comentaré de la política quizá. De acuerdo, y harás una breve introducción a lo que no sabemos de las energías renovables, ¿no? Sí, es que vamos a hablar de la energía renovable, pero como va a ser un tema un poco rollo, va a ser demasiado largo y tampoco estamos como para hartarnos de enrollarnos, pues vamos a comentar un poco las cosillas curiosas que tiene lo que es la energía renovable y bueno, eso, nada más, luego ya explico bien. De acuerdo. Venga, pues después vendrá mi sección inútil, que he buscado curiosidades sobre cositas. Yo soy curioso. Y después nuestra habitual sección sobre preguntas. Que Cuestión. tenemos un buen puñado bien grande de preguntas, que yo sigo diciendo que me encanta responderlas. Contra más raras y más difíciles son, yo mejor me lo paso. Nos han mandado un montón de preguntas. Hay preguntas de María, de Torpes para Todo. Sí. Preguntas de... ¡Anda! ¡Ay, que tenemos que saludar! Ahora... Preguntas de máquina de serie, ¿no? ¿Era? ¿Cómo Sí. era? ¿Qué? Ah, la máquina... No. Sí, la máquina caramelizada. La máquina caramelizada. Hay preguntas y nos han llegado ahora de última, muy de rasheado, ahí justito, de los kryptonianos. Pero bueno. Ah, bueno, y al final tendremos nuestra sección de correo y audio correo, porque hay un par de sorpresitas bastante guay. Toda, que tenemos muchas cosas y vamos a empezar ya, porque si no, no empezamos nunca en la vida. Venga, empezamos con Yo, Uki. Hola a todo el mundo. Hola. ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Adrián. Adrián. Adrián, ¿qué más? Pérez Rodríguez. ¿Y cuántos añitos tienes? 2 años. Muy bien. Y explica dónde has estado hoy con el títico en la tita. ¿Qué? Aquí. No, viendo a Sí. la Virgen. ¿Oye? Ahí. A la Virgen. Y cogiendo estampitas. Venga. ¿Y qué más hay? Y Bien. comprar un huevo Kinder. ¿Qué? Comértelo. ¿Y qué más? Venga, di. Canta una canción de esta de Dudua. Tira un beso a todo el mundo. ¿De qué? Oye, señores primos. Oh. Bueno, tira un Y besito a todo el mundo. Virgen Da, pobre. tira un besito. Y adiós, Y cacahuete. pronto viene mi papá. Adiós. Y adiós, cacahuete. Pues nada, ahí se marchaba el cacahuete y nosotros vamos a intentar volver a grabar la parte de Yo, Uki. Sí. Venga, pues nada, yo dejo a Uki que hable y para ella solita y tiene todo lo que Intentaré que quiera. sea cortita. No sé si voy a meter final lo de la política o quizá. No Según lo que sabes. me enrolle con esto. Venga, pues si te enrollas con esto y quieres, pues haces la política. Si no, pues para el próximo haces solo, como el Solo la próximo, política. como es solo especial, claro, como Venga. pues solo haces política. Venga, pues, Pues pa'lante. quería hablar un poco de algunas curiosidades de las energías renovables. Unas poquitas nada más. Por ejemplo, que los aerogeneradores, como por lo menos, bueno, en la zona de aquí de Cádiz, donde están los aerogeneradores, es una zona de paso obligado para las aves que van hacia el norte de África, la inmigración y todo el rollo. Por cierto, por la zona de aquí de Cádiz. Está un morón ahora mismo, pero bueno, la de Asómate de picha, tú, Cádiz. asómate de picha. Bueno, la de Cádiz. Y bueno, pues todos los aerogeneradores, los parques eólicos están obligados a tener a una persona perenne 24 horas al día controlando que las aves no se metan por las hélices de los aerogeneradores. Pero eso no son hélices, ¿no? Son Son hélices. aspas, rotores. Bueno, rotores lo de dentro, ¿no? Lo que mueve el motor este. Bueno, Al pues final nos criticarán por eso, ya verás. aspa, hélice, da igual, puede tener varios nombres, ¿no? Digo yo. Entonces, pues, claro, hay aves protegidas y demás, pues hay un nota allí, pues, o con una PDA, por ejemplo, o no, el típico telefonillo, y tiene que llamar a centralita y decir, oye, que viene un águila tal y cual por aquí, y tiene que coger y cortar para lo que es el molino, para que el ave no sufra daño ni nada de eso. Qué malvado el molino. O sea que los tienen bastante cogidos de los huevos a los pobres que llevan los parques eólicos con el tema de las aves. Incluso hay algunas veces que no pueden funcionar porque a lo mejor le ha dado algún pajarillo peculiar por hacer ¿Peculiar o en particular? algún pajarillo peculiar Ah, peculiar, perdón. por hacer un nidito en una zona donde hay un aerogenerador. Y claro, pues para evitar que se muera y demás, pues lo que tienen para el aerogenerador por el tiempo que haga falta. Cosa que me parece un poco estúpido, la verdad, porque no sé. Me parece estúpido, pero bueno, Bueno. les obligan por ley. Luego tienen incluso que presentar informes de los pájaros que han muerto, de que tal. Luego también que están obligados a tener una fase de desmantelamiento. Cuando un hombre instala o sea, un parque eólico, tiene distintas fases en lo que montarlo y demás. Pues al final de todo, lo obligan según el estudio de impacto ambiental, le obligan a tener una fase de desmantelamiento para que cuando termine la vida útil del aerogenerador o del, no sé, o de la placa solar o lo que sea, pues a que tienen que desmantelar todo, o sea, tienen que llevarse todo lo que han puesto ellos allí, y con todo lo que han puesto, no digo nada más la placa y el molino, sino hormigón y todo lo que haga falta, cableado, todo, lo tienen que desmantelar todo totalmente. Me recuerda un poco al Señor de los Anillos. ¿Por qué? Porque cuando hicieron Hobbiton, un año antes, pues fueron y lo montaron todo, es decir, claro. Además, si vienen el primer documental, pero todas las plantas que había fueron trasplantadas a un vivero. Y luego la volvieron a poner. Y cuando terminó el rodaje, volvieron a quitarlo todo y volvieron a plantar todo en su sitio. Lo que no sé si ahora con el Hobbit van a volver a hacer eso. Pero vamos, que yo en aquello me quedé impresionado. He hecho más o menos igual, no tan brutal, pero más o menos tienen que hacerlo. Más teniendo en cuenta que la mayor parte de los aerogeneradores lo ponen en campito donde el señor de turno tiene dos vacas, ¿no? Y entonces, pues, normalmente tampoco tienen que llegar hasta tanto, pero sí que les obligan a que se lleven todo, incluso ellos tienen que hacer caminos por donde pasan los camiones y demás, por todos esos caminos de hormigón lo tienen que cubrir con zahorra, con arenilla, para que el impacto visual no sea tan brutal. O sea, que más que nada lo hacen más por lo que dices tú, ¿no? Por el tema del impacto visual. Es decir, lo de... Visual y ambiental. Vale. Porque están obligados por ley, básicamente. Y bueno, también lo que te comentaba el otro día de cuando las placas solares, porque está muy bonito que montemos un montón de placas solares, que montemos un montón de aerogeneradores y demás, pero luego cuando acaba la vida, o sea, eso no dura ahí eternamente. Cuando acaba la vida útil, ¿qué hacemos con todo lo que hemos montado? Pues yo no sé ni siquiera lo que hacíamos con las placas. No llegamos a romper ninguna, pero no sé yo qué se harían con las placas defectuosas. Pues llevarlo, por ejemplo, a un vertedero industrial y allí que pues se coman aquí, la cabeza haciendo lo que les jodido. Dé la gana. Por aquí muy jodido, la verdad. Bueno, pero lo llevar, que estoy yo. Bueno, sí, sería una solución, claro. No sé, yo creo que cuando llegue el momento, pues ya a ver lo que hacen con todo, con todas las placas, con las toneladas y toneladas de placa que hay por ahí. Y no sé, ya a nivel personal, las energías renovables me parece mal. Pues, o sea, yo defiendo la energía renovable y la nuclear por encima de cualquier cosa. Pero lo que no defiendo es lo que, por ejemplo, lo que pasa aquí en Morón, que se han cargado un montón de olivares por poner huertos solares. Sí, pero porque suele ser bastante más sencillo mantener un huerto solar porque solamente te despreocupa. Es decir, tú pones el terreno en el que yo monté, se le alquilaba el terreno a alguien, las placas las montaba una empresa, pero la explotación la llevaba otra empresa diferente alemana. Uh-huh. Es decir, que tres empresarios sacaban beneficios directos de aquello. Aparte de los trabajadores, claro. Pero me refiero al tema de... Que era más sencillo arrancar los olivos, vender los olivos como leña y sacar más beneficio alquilando el terreno que teniendo que cuidar. ¿Sabes? Si era una persona mayor, ya directamente él tenía allí su casita, desde su casita veía las placas solares, pero ya no tenía ni que regar. En este caso, prácticamente con que el dueño del sitio en cuestión dé permiso, casi que vale ya con eso. Ya luego me hace falta algún permiso del ayuntamiento y demás, pero poco más. Si aumentan los vatios del parque este, entonces cuando ya te metes ya en papeleo con la Junta o con... que ya eso es peor, ¿no? Pero lo que me refería con el tema de las placas era que no hay sitio en el mundo donde tú puedas colocar unas placas que no sea arrasando con la naturaleza. En este caso no, por la cantidad que hace falta. Bueno, de camino allí sí que hay varios huertos. Hay uno a la altura de, quiero recordar, de Villamartín, que está con una laderita que parece que allí no hay nada, pero está cerca de la carretera. Y hay otro cerca de Gédula. Pero ese está también metido allí donde Cristo perdió la albóndiga, vamos. Más el campo nuevo que han puesto de placa de esta super gigante en que el son, coronil. Que se orientan con el sol y demás. Pero eso volvemos a lo mismo. Es una zona de que antes había olivos y ya. Bueno, olivos no, aquella parte es de girasoles y de algo. Pero, a ver, queda así como un poco pregunta en el aire. No, por ejemplo, ¿no sería más fácil construir imagínate, un, yo qué sé, el hiperdino este que hay aquí, el hiperdino no, el Eroski, el hiperdino, el Eroski que hay aquí abajo, ¿no sería preferible que en vez de irte a un campo a arrasar con olivos, que también da de comer aquí en Morón, sobre todo, se dedicaran a coger, y por ejemplo, lo que es el edificio del Eroski, el techo entero de placa, y lo que es, por ejemplo, lo que vimos el otro día, ¿no? Lo que es los aparcamientos del Eroski, porque arriba de los aparcamientos haya placa. Pero... O sea, no es más fácil eso que cargarte. Sí, sí, como más fácil, ¿eh? Claro que o sea, más no fácil, es más fácil, pero... sería más razonable, más, o sea, para mí es más razonable. Pero ya tienes que invertir en infraestructuras nuevas. También tienes que invertir en infraestructuras nuevas cuando montas un parque eólico o solar ahí. O sea, el eólico en realidad lo quitamos del mapa porque el eólico no... Por muy grande que tú lo veas y demás, no es tan... Para mí no produce tanto impacto en el medio ambiente como una placa solar. Porque ten en cuenta que un molino, el primero, los molinos están separados la suficiente distancia como para que no se interfieran unos con otros. Por el tema de las corrientes de aire y demás. Entonces, tú montas un molino que te va a ocupar, yo qué sé, pues 15 metros cuadrados. Sí. Por ejemplo, y el otro lo vas a tener a un kilómetro o a 500, 600, 700 metros, lo que sea. Mientras que la energía solar tiene, yo que sé, superficie de un kilómetro o dos kilómetros cuadrados repleto de placa. Entonces, en realidad, produce mucho más impacto las placas solares que la energía solar, o sea, que la eólica. Sí, pero yo creo que es más sencillo de encontrar un sitio medio abandonado donde puedes poner placa que un sitio... donde haya suficiente viento para los aerogeneradores, ¿no? Claro, ten en cuenta que los aerogeneradores están situados en sitios estratégicos donde la corriente de aire, digamos que es perfecta para producir el máximo de energía. Mientras que solar, tú prácticamente, mientras que esté bien orientado, lo puedes poner donde te dé la mismísima gana, vamos. Mientras que esté orientado, digamos, al sol y demás, sin problema, es que no hace falta nada más. Entonces, el eólico tiene que estar situado en un sitio exacto, mientras que el solar puede estar en cualquier lado, mientras que esté bien. Bueno, eso lo dejamos para que la gente piense y opine lo que quiera. Pues nada, que la gente opine y mande y comente, ¿de acuerdo? Energía renovable sí, energía renovable no. Sí. Y qué es lo que se hace mal y qué es lo que se hace bien. Sí. Que la gente opine, por favor. ¡Opina! ¡Opina! Y bueno, hablando de energía renovable, he encontrado por aquí una noticia que dice autobuses urbanos ecológicos a base de orina de oveja. ¡Pipí! ¡Cágate, vamos! Pipí hace el autobús y pipí hacen el autobús. Sí, sí, orina de oveja. ¡Qué grande! Dice, y voy a leer lo que pone. Dice, y es que es utilizando un producto similar al meado de animales como las ovejas o los cerdos. Conseguimos tener un funcionamiento vehículos como autobuses urbanos, por ejemplo, que solo expulsan vapor de agua y nitrógeno. Dice, los gases que se producen al quemar biodiesel se unen a la urea del líquido en cuestión, reaccionando y convirtiéndose en vapor de agua y nitrógeno. Joder, vaya nivel, ¿no? Te quita los meados de encima y contaminan menos. Muy bien. ¡Hombre! Me ha parecido un poco simpática la noticia, la verdad. ¡Hombre! Que te ponga tú detrás del autobús y diga, esto lo que está haciendo es meado de oveja, ¿eh? No, yo estoy repostando, señora. Estoy repostando oveja. No me toque los congrios, que estoy repostando. Y bueno, luego aquí otro, un coche ecológico, muy pequeñín, es tipo así, parece el Suzuki, pero para mí que no es un Suzuki, yo no sé qué marca. Y bueno, pues tiene como tiene placas solares desperdigadas por el coche, lo que es en la parte de delante, en el techo, en las puertas. Y bueno, funciona a base de como híbrido, pues con gasolina o diésel. Y encima, pues, energía solar. Dice que lo probaron en el 2004, hace ya bastantes años. Hace poquito. Y que consiguieron hacer 6.500 kilómetros con el coche. ¿Y sin repostar? Pues, por lo que se ve, ¿no? Esto, vamos, sin repostar. Es una brutalidad, me parece a mí, pero bueno. Sí, pero va muy, y tan brutal. Pero bueno, si funciona. Hibridar de esa forma, hacer un motor eléctrico así que no necesite un mantenimiento. O sea, que necesite una conexión, joder. Estoy yo con el acento raro. Una que no necesiten un joder, enchufarlo narices para recargar. Pero yo creo que tampoco las placas tienen que ser placas solares demasiado o muy muy muy eficientes para poder recargar un motor así. Ten en cuenta que son coches pequeñitos Entonces, pues con poca energía, pues. Bueno, cierto es que si son como los híbridos actuales, que a partir de cierta velocidad arranca el motor de combustible, eso implica que mientras que no utilice el motor eléctrico, las placas pueden estar cargando. Este modelo que te he dicho se llama el Nuna 2. Luna, Nuna. Nuna, Nuna 2. Nuna, es como de ni Luego Nuna. también comentan que otro modelo, el Haikar Sunwing 3, lo utilizaron unos estudiantes australianos y consiguieron atravesar el desierto Outback en menos de 6 días y que lo que suponía 4.000 kilómetros de travesía. A menos que en el desierto no pudieron repostar, con lo cual, 4.000 Me kilómetros. está recordando un montón a la película La carrera del sol. ¿La has visto? No, Que no la he visto. eran universidades que hacían coches eléctricos y los protagonistas hicieron uno que parece una cucaracha. Pues mira, este es súper guay, blanquito así y negro. Pues Muy habrá guay. que ponerlo de la foto. Pues mira cómo va. Al final ha enganchado bien esto, ¿eh? Qué Yo me bonito. pareció a mí que te ibas ahí un poquito más por la rama. No, pero el tema de los coches hechos eléctricos está guay, porque un coche eléctrico puro y duro, no. Pero ni un coche, por ejemplo, que a base de energía pues del sol, pues tampoco. Pero un híbrido, yo creo que es el futuro, los híbridos. Bueno, Como los humanos y sí. los No, fieos. está visto que radicalmente no podemos cortar algo y desde luego no podemos mandar a tomar por saco los coches No. de combustible fósil porque es que no lo podemos permitir. Te Pero digo, este bueno. coche tiene paneles fotovoltaicos así repartidos, me imagino que de forma medio estratégica o donde lo hayan Dale un podido. hueco, ¿no? Y nada, por lo dicho, pues funciona bastante bien. Pues chachi. Pues nada, yo creo que con eso ya, soy un bizcocho, lo dejamos por hoy. Lo deja, pues no llevan ni 15 minutitos, ¿eh? Ya, pero para no enrollarme. Vale, pues nada. Ahora, la cirugía 2, adiós. Adiós, amigos Y míos. yo voy a preparar mi genial sección. Venga, pues. Adiós, Uki. Hasta luego. Ahora. Bienvenidos a la sección Estúpida. estúpida. Tú. Ay, si sueno un poco mal es porque me está doliendo la garganta y me estoy tomando un caramelito, Esto va a ser la grabación más chunga que hemos hecho en la vida, ¿eh? la grabación más enferma, pero bueno, me voy centrando y así hablo menos y me enrollo menos. Todo. Como Uki bien ha dicho, que no lo ha Sí. dicho, en esta sección pues vamos a tratar cositas como cosas curiosas, porque pues sí, pues me da la gana. Y sobre todo de las cosas que me gustan a mí, que son los videojuegos, el cine y todas las cositas esas. Y yo. Y tú, si tenemos tiempo y no me enrollo demasiado, al final hablaremos de la película que vimos ayer juntito y de ese gran director, pero eso lo dejamos para el final. Así que sin más dilaciones, vamos directamente a lo que importa, que es comerme el caramelo. Digo, a las cosas curiosas, tío. Bla, bla, bla, bla, bla. Y ruidillo raro, no tengo otro. Vale, que te quite el caramelo de la boca porque si no, no vas a poder. ¿Suena mal con el caramelo en la boca? Nota que tiene un caramelo en la Es boca. que tengo un caramelo en la boca, si me duele la garganta. Venga, no importa, pues, trabajo. Venga, perdonadme. Vamos allá. Lo primero es que vamos a hablar de dos cosas curiosas de los videojuegos de la infancia. Uno es de Super Mario Bros., que como siempre digo, Uki no juega nunca. Yo no sabía jugar nunca en Super Mario. Pero sí, al resto de las personas que ha jugado, quiero que recordéis qué pasaba cuando llegabais al final. ¿Bien? La banderita. ¿Habéis intentado alguna vez saltar por encima de la banderita? Uki no lo sabe. Uki está mirando. Yo he intentado saltar una banderita, pero siempre me caigo abajo del todo. Bueno, pues para las personas como yo que intentaban saltar la bandera y había una leyenda urbana que decía que se podía o que sí o que no, decir que efectivamente sí se puede saltar por encima de la bandera. Uki tiene que poner la misma voz de sorprendida, pero está escribiendo con el micro entre las piernas. Qué guay. Es verdad. ¿Se puede? ¡Ah, oh, qué emoción! Ay, pues sí. Y os voy a explicar cómo se hace, para que dejéis boquiabiertos a vuestros amiguitos. Super Mario Bros. 1, ¿de acuerdo? Situaros en el nivel, creo recordar que era en el nivel mundo 3, nivel 3, 3-3, en el que justo delante de la bandera había esa típica balanza de dos plataformas. Uki se ha tirado a aburrir al suelo. Que no, coño, que te estoy escuchando. Bueno, perdón. Hay dos plataformas, como si fuera una balanza, y lo que tenéis que hacer es quedaros en la zona, en la plataforma de la izquierda, todo el tiempo que podáis. Eso hará que suba al máximo la plataforma de la derecha y aprovechar para montar en la derecha y saltar. saltaréis por encima de la banderita. ¡Yuhu! Pero es una subnormalidad. ¿Por qué no hay nada más? ¿Cómo que no hay nada más? No, si avanza hacia la derecha, habrá una repetición del fondo del castillo. Fondo, fondo, fondo, fondo y nada más. Vaya mierda, ¿no? Sí, pero es algo curioso. ¿Para qué vale? Ah, para matarte, para decir, pues yo salté por encima de la banderita del Super Mario. Además, tiene que haber ponido algún vídeo. Yo soy incapaz, yo siempre que he saltado, las cuatro dos veces y media que he jugado, me choco con la banderita y caigo abajo del todo. Casi que no la toco. Pues nada, yo lo repito. Mundo 3, pantalla 3. Justo delante de la bandera hay dos plataformas unidas por, como por, bueno, como si fuera por unas poleitas, haciendo de una especie de balanza. Os aguantáis en la de la izquierda para subir la de la derecha al máximo y corriendo saltáis de la derecha por encima de la bandera. Muy bien. Moriréis por falta de tiempo porque no vais a ningún lado, pero ahí queda, súper bonito. Pues ya tenéis la primera curiosidad. Ah, por cierto, creo que también se decía que se podía hacer en el mundo 7-2. Yo no recuerdo, yo eso no, ya no llegué. Y como segundo de las curiosidades, voy a poner así, a forzar el... ¡Uy, cómo estoy! El colectivo, ¿vale? Pero antes voy a hacer una cosa. Dame un momentito que voy a intentar terminarme el caramelo. Y ya estoy de vuelta. Venga, que ha sido rapidito, ¿verdad? Muy rapidito. No se ha notado. Pues la segunda curiosidad de la que quería hablaros era de que todos los que habéis jugado como yo al Street Fighter, famoso Street Fighter, en recreativa, no sé si conocéis una versión que aquí llegó y que yo particularmente jugué y que me pareció genial, porque era súper absurda, que es el Street Fighter, pero la Champion Edition Rainbow, aquí se llamó, no, aquí no sé, no la llamamos Rainbow. No, otro era el Street Fighter Minima. Minima era un bar donde lo pusieron, pues era Street Fighter Minima. Era una versión hackeada del Street Fighter de toda la vida, ¿vale? Se conoce, si buscáis por ahí, es eso, Street Fighter 2 Champion Edition, Champion Edition Rainbow. ¿Qué tenía de particular esta versión hackeada? Pues que yo recuerde, aparte de que era bastante más rápida que la original, que podías lanzar Hadouken y ondas de energía hasta que te aburriera. O sea, por ejemplo, si eras Guile o Guile, era adelante atrás y lanzabas Hadouken, o sea, perdón, Sonic Boom, uno tras de otro. Podías llenar la pantalla completamente de Sonic Boom, podías tirarlos saltando, podías lanzarlos y moverlos con el stick, subían de arriba a abajo, y podías cambiar de personaje pulsando el botón de Player 1. Podía saltar y resaltar de nuevo hasta atravesar la pantalla de arriba abajo. Yo qué sé, ya era genial. Podías ver a Honda lanzando a Duken y estas cosas. Era lo más absurdo del mundo. Pero fue una versión que hubo en bastante sitio, ¿vale? La versión hackeada. Y que yo jugué y que, hombre, no es una curiosidad que diga, oye, pero que sirva de recordatorio a todas esas personas que jugaron y que ya la habían olvidado. ¿Eh? A ver si me llega algún correo que diga, coño, pues yo jugué a esa edición y molaba más que la original. Yo, si alguien jugó y se la hago recordar y me manda un correito de agradecimiento, yo soy el tío más feliz del mundo. ¿Vale? Uh-huh. Y esas son dos curiosidades de videojuegos. A partir de ahí, la sección estúpida toma el rumbo del cine. Y del cine, pues voy a hablar de una película que a Uki le encanta. ¿Cuál? E.T. E.T. Voy a hablar un poquito de E.T., un par de curiosidades de E.T. ¿Vale? Sobre todo para destrozar infancia. Por ejemplo, y la primera es la de... ¿Te acuerdas que decía cuando quería llamar? Mi casa. ¿Qué más? Ete, mi casa, o algo así. Teléfono. Ah, verdad, teléfono. Decía, teléfono, mi casa, Elliot, Elliot, mi casa, teléfono. ¿Verdad? Puede ser doble de Ete. Soy Ete. Y grabo un cacahuete. Bueno, pues aquella famosa frase de teléfono mi casa de E.T. No fue así realmente. Es decir, fue nuestras queridas malas traducciones al español. La frase original en la que decía phone home. Phone home, aquí el phone se tradució literalmente como teléfono, pero phone es el infinitivo del verbo telefonear. Vale, que la frase no está completa, que tal vez falte el I want to, ¿no? I want to phone home. Well, I need to phone home. Se queda un phone home. Uh-huh. Pero se sobreentiende que es llamar a casa. O sea, quiero llamar a casa o necesito llamar a casa. Sí. Simplemente que aquí el phone, en vez de telefonear, lo entendimos como teléfono y se quedó con el Teléfono. teléfono, Me era más mi cortito. casa, teléfono. Es que yo llamo desde la Magic. Geolocalización. eso, algo que muchos habéis preguntado, aparte de esa mala traducción, es que cómo naranja hicieron a ese hombrecillo tan pequeñín, ¿no? A ese extraterrestre que todos queremos llamarlo. ¿Cómo lo hicieron? Aparte de la típica marioneta. Y es que se utilizó a varios dobles para, bueno, dobles, a varias personas para encarnar a ET. Primero se utilizó a un enano, todo esto con las negativas de Spielberg. Spielberg tan buen rollo, pues. Pero bueno, un actor enano llamado Pat Billon, que murió a las pocas semanas de rodar la película, ¿vale? Hizo de ET en la secuencia en la que Elliot y Gertie se lo llevan a dar un paseo con la sábana, ¿te acuerdas? Fuera un actor enano, se llamaba Pat Billon. Otra. No era el que hace de Umpa No, no, no. Lumpa. Eso, ya hablaré un día de las dos versiones de Charlie. Venga, Vale. gracias por avisar. Yo me la apunto, que espero que no se me olvide. Después había otra actriz enana que se llamaba Tamara de Truro. Tamara de Truro. Chamorro. De Treux, se escribe, de Truro. Que medía solo 88 centímetros, ¿eh? Y tenía 22 añitos. Que actúa en la secuencia final. Hace de ET la secuencia final. Y lo más fuerte, que esto sí se conocía, pero suele ser bastante chocante, ya es que un muchacho sin piernas llamado Matthew Demerit, que camina sobre sus manos, hace de ET en la escena del frigorífico. Uy, me arrima mucho al micro, no sé si. Oh my gosh. Entonces, un actor sin piernas o un chaval sin piernas, Matthew Demerit, hace de ET cuando anda y sale del frigorífico, que anda raro. Pues mola. Curiosidad. Curiosidad Y ya curiosísima. termino con la curiosidad de ET y engancho con la última parte de mi sección porque llevo aproximadamente 10 minutitos. Está bien, la estoy aprovechando bien. Es los títulos originales que iba a tener la película. ¿Tú conoces alguno de los títulos? ¿De cuál? De la película de ET. ¿Título de la película de ET? No, ET, ya está. Pues antes de llamarse ET el extraterrestre, Sí. se barajaron los nombres de La vida de un chico, A Boy's Life. Sí. Y Cielos Nocturnos, Night Skies, Night ¿De ET? Skies. Y la que para mí hubiera quedado mejor, porque suena totalmente estúpida, que es ET y yo. ET y yo. ET and me. A mí, ET como and me. yo mismo e Irene, Exactamente. A mí me suena más a canción de Aqua. Ini, mini, mani, mau. ET and ¿no? me. Pues menos mal que pusieron al final ET, porque si no hubiera sido. Pues ET el extraterrestre. También fue, te dejaban volar la imaginación con aquello. Y ya que estamos hablando de los títulos de película y hemos hablado de los títulos alternativos de ET, termino con algo que le no prometí, pero que comenté en su momento y del que haré un mini ranking para los kryptonianos, los criptohuetes, Chill. sobre títulos y malas traducciones de títulos de películas americanas al español. ¿Vale? Y tengo un par de ellas. Veamos. La película Analyze This, analiza esto. ¿Sabes cómo se llama en España? Una terapia peligrosa. Con Matthew Broderick Sí, de sé cuál Friends, es. ¿te acuerdas? ¡Uy! Vuelvo, tenemos que tener un momentito, que hay un invitado a la puerta. Pues vuelta a interrumpir, pero hoy tenemos aquí a un tercer cacahuete, al cacahuete original, que hablará de vez en cuando de fondo, como escucharéis. Que intenta escapar. ¡No escape! Venga, venga, sigue contando. ¿Qué quieres? ¿Quieres decir algo? Dile hola, cacahuete. Hola, Kaori. Hola, Ori. Hola, Kaori. Dile otra vez. Hola, Kaori. Ori. Bueno, mira, lo hemos conseguido. Venga, ¿qué hago? ¿Paro o sigo? No, no, sigue. Sigo. Es que no quiero que ande por aquí, el pobrecillo. Se porta bien. Si no es que se porte bien, es que va a estar aburrido. Que va a estar aburrido, mira, se Ahí va ve. otra vez. Venga, yo paro esto. Ahora seguimos. Si es que así no podemos. Y bueno, ya se ha ido, ya, ojo, es que no, hoy no terminamos de grabar, No ¿eh? terminamos la vida, me No parece terminamos, mal. venga, pues voy rapidito. Nos habíamos quedado en que estaba hablando, antes de que nos interrumpiera el pitufo, de desafortunados títulos de películas o traducciones. Ya te había hablado de Analyze This, de Terapia Peligrosa. Alexander es fácil. ¿Alexander? Alexander, Alexander. ¿No? Alejandro Magno. Mira, aquí hay uno que es igual que aquella de que te dije yo de Ice Princess. La de patinando, patinando, termine triunfando. ¿Sí? Y este es otro spoiler en título, que es la de Cinderella Man. ¿Cómo se llama? El problema de Cinderella Man fue el subtítulo que le pusieron en España. ¿Sí? ¿Sabes cuál es? No. El hombre que no se dejó tumbar. ¿Te suena eso? ¿Spoiler? ¡Spoiler! ¡Spoilerado! ¡Spoiler! ¡Ay! Otra genial fue el subtítulo de Brokeback Mountain, uh-huh, en terreno vedado. ¿Estás diciendo que lo gay no mola? ¿Que es terreno vedado? Pues sí, eso dice la peli. ¡Qué malvado! Esa película no la he visto, la verdad. Los kryptonianos el otro día estaban hablando de Romero, de George A. Romero, ¿sabes? Y pues de Romero hay una gran película, que es la primera, que es The Dawn of the Dead. Uh-huh. No, la primera es The Shaun of the Dead. Esta creo que es la segunda. No recuerdo. Bueno, pues The Dawn of the Dead, aquí se llamó Zombie. Zombie. ¿Para qué te van a explicar de qué va la película? Total. Zombie. Sí, más fácil decir... Cambiar el título a la peli. Mira, esta te la puedo cantar, mira. Bad boys, what you gonna do, what you gonna do, what it can for you. Bad boys, bad boys. ¿Te acuerdas de película es esa? Sí. ¿Cómo se llama aquí? Esa te la tienes que saber. ¿Cómo se llamaba? Bad boys, bad boys. Bueno, esa canción es de Cops, ¿no? Pero la película Bad Boys, dos policías rebeldes. Bad boys, dos policías rebeldes. Sí. Hola, voy a traducir esto. Voy a tirar aleatoriamente el dedo contra el diccionario. ¿Para qué vas a utilizar el diccionario si te puedes inventar un idioma nuevo? ¿Para qué? ¿Para qué? Chaval, ¿para qué? Claro. Highlanders. ¿Cuál? Cuando digas Highlanders, todo el mundo sabrá que los inmortales, ¿qué tiene que ver? Los inmortales con Highlanders. Highlander. Pues no sé. Bueno, una de Stallone, Daylight. Traduce literalmente, Daylight. ¿Daylight? Daylight. Día con luz, la luz del día. ¿A qué se llamó? Pánico en el túnel. Oh my Como God. Todos sabemos, en un túnel hay mucha luz. ¡Oh my God! Una de mis películas preferidas de Schwarzenegger y del mundo mundial. Mentiras arriesgadas. Mentiras arriesgadas. True Lies. ¿Mentira verdadera o verdadera? Mentira arriesgada. Weekends at Bernie's. Un fin de semana en Bernie's. Esa no sé. Este muerto está muy vivo. Ah, hombre, claro, porque está muy muerto en el fin de semana. Uh-huh. Ah, mira, una clásica. Some like it hot. Some like it hot. Algo tan caliente como esto. Con faldas y a lo loco. Joder, pero ¿qué le pasa a la gente cuando introduce una película? Venga, voy a decir un par de ellas más y ya lo dejo, ¿vale? Y estas dos, que seguro que las conoces. Una es Jaws, mandíbulas. Aquí se llamó Tiburón. Y esta que seguro que la conoces. The Shawshank Redemption. Ni idea. Te lo repito. Sea más o menos mi inglés malo, pero... The Shawshank o Shawshank se escribe Shawshank Redemption. The Shawshank Redemption. Ni idea, la verdad. Yo cada vez que digo el nombre de la película me siento. Redemption. Morgan Freeman. ¿Por cuál? Cadena Perpetua. Oh, Dios mío. La película me encanta. Ay, sí, pues ahí tiene. No la conocías con el título original. Bueno, tal y como hablo yo, pues es difícil que la conozcan, ¿no? Pero bueno, y poco más iba a decir, pero voy a demostrar en mi pequeña sección que no solo los españoles somos cutres a la hora de traducir, doblar o exportar o localizar, se llama localizar títulos al español, sino que también hay algunos que va que. Venga, te voy a decir títulos de película, ¿vale? Y países, para que vaya. En Argentina titularon La noche de las narices frías a cierta película con 101 perritos de Disney. Los dálmatas. 101 dálmatas en Argentina se llama La noche de las narices frías. Dios mío, están peores que nosotros, yo creo que sí. En Italia llamaron Si me dejas te borro a Eternal Sunshine of the Spotless Mind. ¿Y la cuál es en español? No sé. ¿Qué? Pero, uy, que... ¡Ay! Santi me dice hola. ¡Hola, Santi! Está fácil. En Brasil llamaron novio neurótico, novia nerviosa a... No sé. Annie Hall. ¿Annie Hall? Es una película de Woody Allen. A mí es que no me gusta Woody Allen. Pues, novio neurótico, novia nerviosa en Brasil. Uh-huh. ¿Vale? Camino a la perdición. ¿Sabes cuál es? Con... Tom Hanks, sí, haciendo de mafioso, en Italia se llama Era mi padre. Era mi padre. Sí, que yo siempre me acuerdo de Yo soy tu padre o de Querido papá, esa que, ¿no? ¿Cómo se llama la serie de pequeño, del que sale siempre en máquina de serie? Bonito. El Fari. El Fari. Menudo es mi padre. Menudo es mi padre. ¿Sabes? Pues menudo mi ¡ay! Tom Hanks, menudo es mi padre. Venga, esta me gusta, la de Toma el dinero y corre, una película súper clásica. Mm-hmm. En Argentina se llama Robó, huyó y le pescaron. ¿Le pescan en la película? En el título sí. ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Vale puta! ¡Spoiler! En México, Eva al desnudo se llama La Malvada. La Malvada, Eva, porque están desnudas. ¿Va a ser eso? El Padrino. Ahora con la voz así puedo hacerlo, ¿no? Padrino. Ok, voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar. ¿Esa cómo se llamaba? En Brasil se llama El Poderoso Jefe. El Poderoso Jefe. Una de mis pelis favoritas, que la vimos el otro día, aunque tú te quedaste dormida, para variar, de Woody Allen, es El Dormilón. En Portugal se llama El Héroe del Año 2000. Y en Francia, aguantando el tirón, ¿vale? La llamaron Woody y los Robots. Interesante. Que me recuerda un poco a Lizzie McGuire. Que la película Lizzie McGuire, que cuando aquí no se conocía Lizzie McGuire, llegó su película, de esta que hacía un viaje a Francia, uh-huh, aquí como no había forma de referenciarla, uh-huh, porque nadie la conocía o la conocía poca gente, llamaron a la película Lizzie Superstar. Lizzie Superstar. ¿Sí? Cuando era Lizzie McGuire va a Francia. Pero claro, como aquí McGuire, Lizzie Superstar y para adelante. Porque en la realidad la niña es Superstar. Total. Para spoilear. Venga, y termino con dos, ¿vale? Otra de Woody Allen, como es Bananas. En Bananas en Venezuela se llama La locura está de moda. Hombre, es que la banana incita a la locura en ese país. A mí la que más me ha gustado, y reconozco que me encanta esa película por lo ordinaria que es. Igual. Es la primera película... ¡Ay, se me ha ido el nombre! El director español con muchos Oscar. ¿Director español con muchos Oscar? Almodóvar. Más que tiene uno, ¿no? La primera, tiene por lo menos lo fotocopia y lo reparte. Es verdad. Almodóvar, su primera película que me encanta es Pepi, Lucy Bon y otras chicas del montón. Sí. ¿Y ¿Vale? se llama? En América se llama, agárrate, sale Alaska. ¡Hola, soy Mario Vaquerizo! Alaska, genial, me encanta Alaska. Soy Mario Vaquerizo, estoy casado con Alaska. En América, Pepi, Lucy Bon y otras chicas del montón se llama Pepi, Lucy Bon and Other Girls Like Mom. ¿Like Mom? Y otras chicas como mamá. Oh, Dios mío. Que en inglés sería Pipey, Lottie Bone and Other Girls Like Mom. Vaya tela. Claro, como rima, montón, mom. Montón, mom. Pepi, Lucy Bone y otras chicas como mamá. Está traduciendo no por significancia, sino por... Por asonancia. Porque nosotros el inglés hacemos lo mismo. Claro. Cuando bien, hay palabras que no sabemos cómo se dicen en inglés, pues las decimos en español, pero que son en inglés. Eso es los famosos falsos amigos que llamaba mi profesor de inglés. Los falsos amigos. From the Lost to the River, ¿no? From the Lost to the River, totalmente. Bueno, pues From the Lost to the River, he terminado mi sección. Bien. He hablado de videojuegos, he hablado de cine y he hablado de cine otra vez. Muy bien. Y voy a ver cuánto tiempo llevamos. 21 minutos. Venga, pues voy a cortar. Vale. Dejamos para la próxima ver qué película hemos visto. Venga. ¿Qué película era? Era no sé quién, no sé cuánto, se montan una porno. Vale, vamos, en España se llama Nos hacemos una porno y es la última película de Kevin Smith. Para el próximo me preparo un monográfico de Kevin Smith porque lo adoro. Y antes de irnos, quiero que Uki dé su puntuación sobre... Yo te preparé una vez una especie de eso que tú has dicho en una de las nuestras páginas. ¿Un monográfico? Un monográfico de las pelis de este hombre. Uh-huh. Pues ya después lo busco y lo... ¿Te acuerdas? Y te lo hice un regalito yo para ti. Uh-huh. No, pero de Jack Black, me hiciste la cajita de Jack Black. No. ¿Un monográfico de cosas de Kevin Smith? En lo del personaje. Ah, personaje. Uy, Dios, personaje. Nuestra primera página. Qué tiempo hace. Creo que te hice un recopilatorio de las mejores pelis de... De Kevin Smith. Bueno, pues ya hablaremos. Pero venga, puntuación de... La peli. Pues... Zack y Miri. Zack y Miri se montan una porno. Yo le pondría un 8.5. ¿Por qué? Porque me reí. y ya es bastante. ¿Y por qué fornican? Ya, pero no, tampoco es. Bueno, es un poco explícito, la verdad. Un poco, pero Pues súper está muy buena la divertida. peli, estaba muy simpática. Pues bueno, aquí se queda la sección estúpida de Manu, en la que me he enrollado un montón, pero me apetece. Pues sí. Venga, pues pasamos a las pregunticas que nos llegan a Casco Perro. Di adiós, Juki. Hasta luego. Un nuevo podcast se está avecinando. Un podcast lleno de misterio. Somos del equipo de investigación Sur Oculto, donde seremos testigos de los fenómenos más espeluznantes. En las ventanas del monasterio se ve a una mujer peinándose. Y desde entonces se escuchan tiros y se escucha a la gente chillando de todo lo que pasó en la guerra. Pero bueno, lo que yo, mucha gente ha comentado que aquí ha aparecido en este parque Jesucristo. ¿Es cierto eso, Pablo? Es cierto, lo hemos visto andar sobre las aguas. Se le llama también aparición jesucrística porque es como llevaron a Jesús hasta el Gólgota para crucificarlo, con las manitas sí. cogidas. Pero bueno, eso es otra historia, sí. Un ambiente sí. fantasmagórico con un aroma que es que huele mal. Psicofonías inquietantes. Bueno, pues esta zona donde estamos ahora, antes de que fuese un parque, pues aquí durante la guerra civil hubo varios fusilamientos y nos han informado los vecinos que aquí alguna vez por la noche se escuchan ruidos extraños. Y vamos a intentar ahora en esta psicofonía a ver si tenemos suerte y grabamos algunos de esos ruidos. Una vieja jugando al parchís. ¿Decía la psicofonía? Con ella misma. Estoy jugando al parchís. Sí. Escuchamos decir... Te ha llevado todo el mistol. A partir del 31 de octubre estaremos en Web 3, M4, Whitemod. No te olvides de visitar nuestro blog, suroculto.blogspot.com y nuestro correo, suroculto.podcast@gmail.com. Bienvenido al terror. De vuelta. Hemos vuelto por fin. Joder, para vosotros no habrá pasado ni 3 segundos. Para nosotros sí. Nos da tiempo a cenar, a bañarnos y casi a morir. A morir en el intento de relajación. Yo cada vez tengo menos voz, pero bueno, me arrimaré más al micro. Otra cosa no me queda. Pobre chico, que está ronquito. Voy a tener que hablar yo más. No. Bueno, pasamos directamente a la sección de preguntas. Tiquiti, me gustan las preguntas. Tiquiti, tiquiti, las preguntas, las preguntitas. Qué canción más penca. Y hay bastantes cositas. Tenemos bastantes cositas. Incluso tenemos un super audio correo que nos llega a última hora, que ese no está preparado, que es de los kryptonianos, sí. Pero que vamos a intentar responder como buenamente podamos. Veamos, preguntas tenemos... Nos ha llegado un correito con preguntas de María, de Torpes para Todos. Sí. Un saludo aquí a María. María. Ah, bueno. Y a Carmen también. Eso, y a Carmen. Aunque nos odie por mandarle audio correo largo. Y a todos los de Twitter, que casi se me olvida, que saludos a La Máquina de Serie, a Sergio y Antonio. Inconexos. A Inconexos, a Santi, que nos saludó también antes. Saludos a Jorge FM, que está ahora mismo por Skype. Saludos a Natalia. Saludos a Javi Marín, de... El caramelo oscuro, podcast caramelizado, a todos los kryptonianos que han estado por ahí de comida. ¡Kaori! Por cierto, ¿has escuchado que el Kaori, escuchado que el cacahuete te ha dedicado un saludo? Ha dicho, ¿cómo le dije que dijera? Kaori, hola Kaori. Hola Kaori no era, ¿no? Algo Kaori, así. Bueno, algo Kaori, algo. Pero ha pronunciado tu nombre. Y vamos a ver, porque hay aquí, eso, tenemos un correo de María, tenemos un audio correo de La Máquina Caramelizada, que son Sergio Antonio de La Máquina de Serie y Javi Marín de Podcast Caramelizado. Gran Podcast. Gran Podcast. Gran También Javi. También tenemos por ahí... Pues no me acuerdo. Bueno, tú no te preocupes, también tenemos uno de Manny. Sí, pero ese es un audio de para el final. Entonces, que estamos en la sección de correo de correo de preguntas. Ah, verdad. Preguntita. Bueno, no importa, pues conforme vayamos poniendo, pues se verá quién nos ha mandado. Vale. Pues venga, empezamos ya a escuchar preguntitas y ya conforme vayan saliendo las preguntitas, pues ya saludamos a más gente y contestamos a más preguntas. Y preguntas y preguntas y preguntas. Venga, pues ¿te parece que empecemos por la de María? Venga. ¿De Torpes para todo? Venga. Venga, pues vamos a ver. Recordad que no somos expertos en nada, pero que le ponemos ganas a esto de responder. Sí. ¿Hago yo la pregunta y tú explica? Venga, explícame entre los dos. La primera pregunta era, ¿por qué las hormigas se vuelven locas? Espérate, ¿las lees todas y después respondemos? No. Ok. Es que... Vale, pues respondamos... hay una batería de preguntas y termino diciendo, espero que os sirvan de algo. Un beso, María. Otro beso para ti. Y vamos a las preguntas de María, uh-huh. Que preguntaba, ¿por qué las hormigas se vuelven locas cuando destrozan sin querer, claro, su filita? Pues, ¿por qué las hormigas se vuelven locas cuando destrozan sin querer, claro, su filita? Hemos estado más o menos bicheando un poco, con bicho, hormiga, insecto, insecto, bicho, hemos estado bicheando. Y es porque probablemente, no estamos seguros al 100%, las hormigas, a diferencia que las abejas, se comunican de una forma muy particular. Y cuando tienen que mostrar el camino hacia, por ejemplo, alimento al resto de las hormigas, lo hacen dejando un rastro químico. Podríamos decir que el primero va enseñando el camino a todas las demás. Entonces, cuando por cualquier motivo tú rompes esa fila, pierden por completo el rastro y se vuelven locas intentando localizarlo lo antes posible para que no lo pierdan. Uh-huh. O sea que básicamente es por no perder el... Podríamos decir por no perder al guía. Uh-huh. El rastro químico que deja el guía. Uh-huh. O sea, que las hormigas son muy, muy buenas ellas. Sí, no son como las abejas, que las abejas hacen el típico de ese baile que se sabe todo el mundo. Y te van diciendo dónde está por coordenadas. Uh-huh. Tienen a GPS, triangulación por flor. Los GPS y... Es lo mismo que he hecho, porque a lo mejor las aves vuelan en bandada y no chocan unas con otras. Pues. Porque son muy guays ellas. Mantienen el culo. Ya, otra buena pregunta. Bueno, siguiente pregunta. Espérate. ¿Algo más quieres decir? No, en principio no. La siguiente, ¿te la hago yo a ti o la respondo yo? Esa la sabía tú. Yo me invento mi... venga. Siguiente pregunta. ¿Por qué cuando un bolo no funciona te pintas la suela del zapato y de repente funciona? Vale. Esta, yo digo la supongo, pero vamos, que prácticamente creo que es por eso. Según el tipo de bolígrafo, yo supongo que te refieres al que todo utilizamos, son los bolígrafos BIC, son bolígrafos denominados de bola. El funcionamiento es bastante sencillo. En la punta, ¿vale? O sea, es un tubo de tinta en gel que termina en una punta de caña hueca y que en el extremo de esa punta de caña tiene una pequeña esfera. El funcionamiento es sencillo. Esa esfera se va impregnando de lo que es la tinta y por rodamiento va dejando un surco de tinta donde queramos escribir. Cuando esa tinta se seca y esa bola no puede girar, al pasar la punta o al intentar rodar la bola sobre una superficie pulida, como en este caso sería una hoja de papel, por ejemplo, con poca resistencia, no consigue romper esa tinta seca y esa bola no gira, por tanto, no pinta. Cuando pintamos la suela de un zapato con la punta de un bolígrafo seca, forzamos, al ser una superficie no pulida, no lisa, obligamos a esa bola a rodar. Y en cuanto rompe esa tinta seca que se ha quedado, con la que se está obstruyendo y no puede girar, en cuanto la vuelve a romper, vuelve a funcionar. O sea que no es más que porque la superficie no es pulida. Yuki me mira con cara de ¡ay, niño, que estoy! Nunca compré bolígrafo. Yo soy más de pino. A un pino no le pasa eso. Donde esté un bolivic negro, además, se quite los bolis del mundo. Yo soy más de pilot punta de esta de piquico, pero azul. Yo no, porque odio que la hoja de detrás esté marca con lo que he escrito en la hoja de detrás. Claro, pero yo que no soy tan bruto. No, sabes, si yo soy la tía que pinta más flojo con un boli, pero los bolis hechos pilo... No hace falta que tú aprietes, vamos, y aprieta es que rompen la hoja con la tinta. Se empercocha la tinta en la hoja y no vea. Venga. Uy, yo cada vez estoy peor. Sí, Sí, ahora la pregunta y contesto yo. Venga, yo hago la pregunta. Esta es jodida, está jodida, ¿eh? Pone, ¿por qué cuando lavo mi moto al día siguiente llueve? Pues no tiene explicación. O sea, no tiene razonamiento. O sea, es que llueve porque que a todo el mundo nos pasa lo mismo. Yo conozco un típico de, en plan, la ballena o el elefante azul de limpieza, que dice que si llueve después de que tú laves el coche en su sitio, ellos te regalan otro lavado. Eso está bien. O sea, para que veas. Pero bueno, hemos sacado una medio conclusión, ¿no? Sí, bueno, yo primero voy a decir que yo lavo poco el coche, pero cuando lo lavo, es que no es que llueva al otro día, es que llueve y exactamente ese mismo día, vamos. Es que no pasa más. Yo tengo la mala suerte de que, con lo poco que llueve en Sevilla, cuando lo lavo, al día siguiente chispea, pero llueve barro. Ah, eso es lo peor del mundo. Porque si lloviera por lo menos un montón. Si lloviera un diluvio y te lo limpia, pues vale. Pero es que caen cuatro gotas y te lo pringotean todo. Peor de lo que echaba. Totalmente. Pero no tiene otra hipótesis. Sí, lo de los huesos. No, es que yo creo que tenemos un sexto sentido que nos hace pues sentir cosillas, pero que no sabemos lo que es. Entonces, pues, lo mismo que cuando a alguien le duele, ay, me duele la rodilla, hoy me duele no sé qué, es porque va a cambiar tiempo y demás. Pero yo creo que cuando va a llover, lo sentimos y decidimos hacer limpieza. Sí, uy, que me duele. Noto en el costillar una presencia rara aquí. Somos masoquistas. Claro, yo creo que o mañana llueve o es que tengo que lavar coche. Y suele la gente lavar coche. Sí, o cuando, por ejemplo, las madres dicen, ay, voy a limpiar el cristal este de la ventana. Llueve. Siempre. Bueno, fijo. O viene un levante y lo llena todo de polvo, o llueve. Una de dos. Venga, seguimos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Dice, ¿por qué cuando hablo a mi perro me da la impresión de que me entiende? Vale, aquí vamos a discutir. Aquí hay dos teorías. No son teorías, aquí hay que discutir. Dos opiniones. Tampoco, aquí hay que discutir. Aquí hay que discutir. Vamos a ver. ¿Doy primero la mía y después la tuya? Sí. Venga. Querida María, es que me gusta decirlo así porque suena a radio. Querida María. Querida María. ¿Por qué cuando hablo a mi perro me da la impresión de que me entiende? Un perro se comunica, o los animales se comunican de una forma muy diferente a la nuestra, obviamente. Nosotros lo hacemos de forma verbal, ahora me acaba de llegar ahí un ruidillo, pero bueno, de forma, ya me desconcentro el ruidillo. Nosotros lo hacemos de forma verbal y ellos lo hacen mediante gestos. Entonces, un perro, en este caso tu perro, tiene asociado ciertos gestos o ciertos sonidos que tú emites a ciertos actos. O sea, cuando tú le dices a un perro, vamos a la calle, pues el perro no entiende. O sea, simplemente tiene asociado ese ritmo de voz, ese tono de voz, ese golpe de sonido, a que va a salir. Y el hecho de que coja la cadena. La cadena, ¿no? También. O sea, un perro coge una cadena y sabe que va a salir a la calle, pero empieza a botar. Entonces, cuando tú le estás hablando a tu perro, él intenta identificar algún gesto o algún sonido que él entienda, que él relacione con una acción. ¿Entiendes? Y básicamente es eso. Y eso se sabe, por ejemplo, y voy a llevarle ya la contraria a Uki antes de que exponga, con una cosa. Si, por ejemplo, un perro hace caca en una escalera y está mal, y le riñes en el momento, el perro va a relacionar que su acto ha sido erróneo. Si por lo contrario pasan más de 3 horas y tú a ese perro le riñes, él ya no es capaz de relacionar ese acto con esa reacción. Es decir, él hubiera entendido que ha cometido algo malo, con haciéndose caca en un sitio que no debía, si han pasado menos de 3 horas. Después de 3 horas, él considera que eso está bien. Lo mismo, ese mismo de este que tú has dicho. Razonamiento lo puedo utilizar, pero con las personas humanas. Bueno, sí, en tu caso. No, y en el tuyo también. Yo me compro algo. Mira, y si pasan más de 4 horas ya no... Mira, María, te viene el pariente o la parienta borrachuzo o borrachuza. Si tú le echas la bronca exactamente en el momento en el que está muy chungo, va a relacionar que el alcohol junto con resaca o fatiguita y junto con mosqueo de la pareja está mal. Ahora, si tú esperas a la mañana siguiente, cuando ya está más o menos medio bien, a echarle la bronca, evidentemente lo va a olvidar y a la semana siguiente, el fin de semana siguiente, va a hacer lo mismo. Sí. El mismo razonamiento que para los perros, pero es que funciona para los humanos igual, vamos. Sí. ¿Eh o no es? No. Sí, es que no hay más. Entonces, según tu razonamiento, los humanos y los perros somos iguales. Vale, y ahora la teoría de Uki de que los perros entienden, los Hombre, animales claro. entienden. Pues, según mi... María, querida María, según mi teoría, los perros entienden perfectamente. O sea, entienden más que los propios humanos. Y de hecho mi Panchito entiende perfectamente lo que yo le digo. Y mi Noa también, porque son mi perro y mi perra. La Noa sí. Y el Panchito. Y ahora es cuando yo vuelvo a decir lo de siempre. Y es que dice ella que su perro le da besos a su perra. Ah, sí, Uki. El Panchito le da besito a la Noa, porque la Noa ha estado en el celo hace poquito. Entonces, la Noa tenía ganas de Panchito. Panchito, como es un poco tontito el pobre, pues no tenía ganita. Después, cuando ya la Noa se puso con ganas... ¿Qué? Que... ¿Cómo decírtelo? un perro no tiene labios. Eso para empezar. Bueno, el Panchito le da besito a la Noa en el cuello, porque yo lo he visto y porque se lo da porque le daba mucho... Es que lo tenía que haber grabado, te lo juro, que es que el Pancho le daba cariño a mi Noa. Y ya está. Eso es. Y que los perros que entienden cuando tú les hablas... Pero y te miran razona, con carita... Razona de por qué dices que entiende. Porque, a ver, mi Panchito, por ejemplo, ¿no? Pues cuando mi madre a lo mejor está pocas veces ella... así que estás en malucona, se tiras en el sofá y el Panchito que se acostumbra nada más que verla, pega bote, corre, limpiarse para arriba, para abajo, no sé qué, claro, en el momento en el que la ve tirar, dice, ay, algo pasa, algo está chungo, y entonces va a por mi madre y la tira así para que se levante, y es porque el Panchito entiende perfectamente. El Pancho entiende perfectamente, y yo prometo que voy a grabar al Panchito cuando yo le hablo, para que veáis que en realidad es una persona que razona, un perruno que razona, porque sí. Los perros razonan. Pero eso será después de que grabe a Uki comiendo comida de gato. No se nos ha olvidado, simplemente que se está haciendo la remolona, pero como está grabado tiene que cumplirlo. Sí, ya hoy... Sí. No, ya hoy no, ya vale. Hoy no. Yo prometo comer comida de gato. Vale, y nos queda una última pregunta que es, ¿por qué hay cosas que no saben a nada, como el agua? Uki mira al infinito. Es que no sé lo que has puesto aquí. Ah, los disueltos. Que has puesto disueltos. Sí, ya, disueltos, que lo voy a hacer. Digo, estoy intentando entender lo que ha puesto este hombre aquí, pero no tengo ni para idea. No, a ver, lo del agua es sencillo. Incolora, inolora e insípida. Sí. Uki dedujo antes una cosa con respecto a los olores. Venga. Pues que el no tema... No dedujo, no, que lo sabe, vamos, que lo encontró. Es una persona inteligente, que yo. Pues que, como todo el mundo sabe, o no... el gusto de un alimento está el gusto que tú le coges a un alimento, el sabor que tiene este alimento en sí propio, una parte corresponde al olor y otra parte corresponde al sabor que recibes en la boquita, en las papilas gustativas. Pues eso, ya está, eso era. Entonces, en este caso, refiriéndonos al agua, por ejemplo, al ser inolora y no tener olor, potencia el no tener sabor, aunque sea insabora, porque cierto es que somos esas personas que ya sea por comprar el agua embotellada, que hay transferencia de sabores de la botella, del plástico, al agua, o a lo mejor de un sitio que sabes que suele ser más pesada, a lo mejor en cal, o la cañería también de la claro, calle. De eso de, ah, pues esta agua no me gusta, pues qué fea está, ¿sabes? O sea que es muy básico eso de que no sepa nada. Y los productos, o sea, los alimentos que hay que no saben a nada, es justamente por eso, porque el sabor se lo suele dar en la composición que tenga. Y si hay, pues está compuesto por cosas que no tienen sabor, yo creo que este nos ha quedado totalmente... No está bien, mira, por ejemplo, el agua. El agua es H2O y punto pelota. No, pero por ejemplo, es que tampoco bueno, se... Bueno, pero tiene... Tampoco se... O sea, hay gelatina insabor, pero gelatina, al final y al cabo... Pero porque no le han echado azuquita para que sepa. En este caso sería la disolución de azúcar. No, pero vamos a ver, que por ejemplo, un agua sabe distinta a otro agua. Por lo menos yo soy capaz eso, de... Pero eso es lo que estaba diciendo, que eso es por diferentes motivos. Claro, por la composición que tiene el agua, las sales disueltas que tiene. No, lo que te está comentando, por transferencia. Es decir, ¿te acuerdas? Yo no sé si comentamos aquí el tema de que por qué el agua caduca. El agua tiene fecha de caducidad en las botellas. Pero porque es un alimento. No. Los alimentos tienen fecha de caducidad. Lo que caduca es el plástico del envase. ¿Y de dónde la has sabido tú? Eso lo sé yo, te lo prometo. O sea, cuando te pone que el agua tiene fecha de caducidad es porque lo que empieza a deteriorarse y lo que empieza a transformar un poco el sabor no es ni más ni menos que el plástico de la composición de la botella. Igual que la exposición a la luz, igual que muchas cosas. Sí, por la degradación fotoquímica y todo lo que tú quieras. Pero además, el agua sabe distinta independientemente del plástico que lleve o lo que tú quieras. El agua, por ejemplo, el agua de Fonvella sí, sabe de una forma, agua esta que tengo aquí del Mercadona sabe de otra forma, la que es de marca Pepsi, que está asquerosa, que es catalana, que no quiero decir nada, catalanes, dejar de escucharme, como diría María y Carmen, Que es verdad que saben distinto, que no saben a agua buena. El agua de grifo, asquerosa, me da. A mí me gusta mucho, sin embargo, el agua de grifo. Y yo no, yo sin capa. A mí el agua de botella no me gusta. Es costumbre. Bueno, pero que no estábamos... Estaba poniendo el agua como ejemplo. Al final la hemos tomado con el agua y no hemos respondido. Por la composición de los alimentos y por las diferentes formas. O sea, por la composición. Ya está. Yo creo que es por eso. Uh-huh. Y que si tienes la nariz... Pruebas una cosa, ¿sabes? Cuando tengo un resfriado gordo, come dos cosas que normalmente le encuentres totalmente diferente el sabor. Verás que cuando te falta la naricica, el sistema del uh-huh. olfato, también deja de tener sabor mucho alimento. O cuando te quema la lengua con algo, luego hay que sensibilizar. Cuando te quema el paladar, ya te lía. Bueno, pues estas eran las preguntas de María. Yo sí, le agradezco enormemente que las mande, porque eso, de esto va nuestro podcast, al fin y al cabo. Y esperemos no habernos desviado mucho del tema, como hacemos siempre, y que no nos hayas perdido mucho el lío. Y que cuando pueda que nos mandáis una foto firmada, que somos fans. Somos fans. Yo quiero una foto firmada de las dos. Yo quiero un viajecito en la moto mejor. Yo no he escuchado que vengan a Leve, pero si vienen a Leve, foto firmada. Foto firmada y viaje en la moto. Yo quiero un viajecito en la moto. Una huertecita. Vale, pues después de tener las preguntas de María, tenemos más preguntigues que nos han llegado. En este caso, de los que se hacen llamar la máquina caramelizada, compuesta por Sergio y Antonio de la máquina de serie. Y por Javi Marín, de Podcast Caramelizado. Uh-huh. Así que es un audio correo, uh-huh. Lo vamos a poner ahora, y ¿te parece que lo escuchemos? Sí. Venga, pues os dejamos con el audio. Hola, soy Sergio. Yo soy Antonio. Y yo soy Javi Marín. Y esto es La Máquina Caramelizada. Sí, es un audio correo exclusivo para los cacahuetes. Sí, estamos... ¡Cacahuete! Estamos aquí grabando y... ¡Manuki! Pues eso, teníamos preguntitas para ustedes. A ver, lo primero, yo, si vais a grabar, es que Manu arregla el ordenador, va todo bien, me alegro. Ya me contarás, Manu, cómo va el Windows 7, que yo quiero instalarlo mañana. Sí, pero no lo bajes, ¿qué pese? No sé. Y lo siguiente, a ver, antes de mi pregunta maravillosa, lo de ahora va para Uki. ¿Va a probar lo de la comida de gato? Que en el número anterior lo dejaste ahí lanzado. A ver, ¿qué va a pasar? Qué rica está, delicioso, exquisito está ahí. Está buena, nos podéis invitar. Eso es un reto ahí para Uki. Y ya eso, ya acabo de hablar yo mi pregunta. ¿Por qué cuando eras chico siempre tu madre te decía: niño, ponte los calzoncillos limpios? O a las niñas: ponte la braga limpia, que si te pasa algo, que luego va al médico, que... ¿Por qué no decían eso y ahora no te dicen nada de que te ponga la braga limpia, los calzoncillos limpios? Y ya dejo a los restantes. Avi. Yo tengo dos preguntas. Una la traslado, que la hizo este hombre, la hizo Arturo en su programa, sí. Que dijo que por qué los niños saludan con las manitas a los aviones cuando sí. pasan por encima, cuando están en el recreo. Sí, sí. Y otra es, ¿por qué cuando fríes un huevo frito una tortilla huele diferente? Si es huevo lo mismo todo. Solo de huevo, una tortilla francesa. Interesante cuestión. ¿Y tú, Sergio? La mía es complicada porque van a tener que empollar para... Sí, hay que prepararla, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué pasó con la carpintería de San José? ¿La traspasaron? ¿La vendieron? ¿Qué pasó con ella? Si me podéis resolver esa duda, os lo agradecería. Porque es que a mí siempre me ha tenido un resquemollo ahí. ¿Qué pasó con la carpintería? ¿Ustedes no me piensan eso nunca? Sí, sí, eso me surge mi otra duda. ¿Y qué pasó con el jardín del Edén allí, de Adán y Eva? ¿Qué? ¿Lo talaron allí estilo Amazonas o le han hecho una reserva protegida? ¿Qué ha pasado? Disney World está. O eso, abierta allí Disney World, a ver que nos lo resuelvan. Bueno. Está la Sabana Santa. Eso, un saludito. Eso no, y si en el jardín del Edén metieron linces, dedicado a Uki. Ah, bueno, otra pregunta que tengo yo. ¿Dónde está el Santo Grial? Sí, ustedes lo tenéis que saber, seguro. Los cacahuetes los han visto todos. Lo están lavando, pues se quedó muy asqueroso. El Santo Grial, cuando lo usó Jesucristo la Santa Cena, se quedó asqueroso allí, porque de todos los cubatas que se echarían y todo eso, lo llevaron a lavar y lo habrán perdido. Bueno, pues ya está. No. Eso es en la vajilla, que sería malo. También. Bueno, que nos despedimos ya, ¿no? Que si no, nos van a matar. Un abrazo y un besito. Os quiero a los dos y a ustedes también os quiero. A todos os quiero yo. Dios, maca. Dios. Dios. Ay, Sergio, que te voy a comer. Ay, nosotros también os queremos. Queremos mucho. Hay mucho amor por aquí, ¿eh? Hay mucho amor. Yo tengo litros y litros de amor. Sí, no, amortiguadores. Abajo. Ya decía líquido yo. Para amortiguadores. Taladrina tiene tú. Taladrina. En las venas. En las venas. Venga, no, no te enrolle más. Vale, pregunta, respuesta. Preguntas. Empezamos. La primera pregunta nos la formula nuestro amigo. Nuestro Antonio. Antoñito. Antonio. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿No? O sea, como la hemos escuchado, no me la sé exactamente, pero más o menos es que ¿por qué cuando somos pequeños nuestras madres nos insisten que llevemos calzoncillos y bragas limpias? Por si nos pasa algo, si tenemos que ir. No... Yo lo primero de decir con respecto a esta pregunta es que mi madre me sigue diciendo que lleve calzoncillos y bragas no, pero calzoncillos limpios sí. Sí, y agujereteado para que tenga ventilación. Eso es ya cuestión mía. ¿Tienes alguna hipótesis de por qué lo hacen de pequeño y ya de mayores, no? Pues antes ya no me acuerdo de la teoría. De verdad que me va la pinza y no me acuerdo. Normalmente, y es una... Esta es propia, no es de Uki. Porque cuando eres pequeño, como no razonas bien, al fin y al cabo es tu madre la que tiene que hacer de conciencia tuya. Entonces, si eres un niño puercor y vas aguarreado, es un reflejo de lo puerca que es tu madre. Y como tu madre no quiere que le llamen puerca a ella... Oye, perdona, que yo cuando chica, cuando me iba para el campo... Puerca. Venía yo una gitana perdida, ¿no? Venía llena de mierda, pero vamos, venía, de cabo a rabo. ¿A qué no ibas al campo con las fracas cagas? Me iba con mis braguitas limpias, pero luego cuando llegaba a mi casa tenía mierda por todo... Pero vamos, porque te lo juro, por todos lados, ¿eh? Uh-huh. Hasta por detrás de las orejas tenía mierda. Pues, ¿ves? Ahí lo tienes. Pero no, porque mi madre hizo una guarra, mi madre es muy limpia. No, pero cuando te iba, eras muy limpia, de, hombre, cuando claro. De vuelta a la puerca eras tú. El momento en el que mi madre se deja de poner encima mía y yo soy, y me convierto en la salvaje que soy, entonces me llenaba de mierda. Entonces eso lo hace de pequeño porque ya se supone que tú no razonas o que no terminas de entender lo de la higiene. Esto más vale que no lo escuche nadie. Pero como ejemplo, sí. Mi sobrino de 2 años y medio no carbura y cuando se aburre... caga en la bañera y juega con los mojones. Entonces hay que tener a alguien que le diga que eso no se puede hacer. Pues sí. Lo que no vale es que luego tú lo veas y te descojones porque el niño, porque el niño se niño la tiene que eso es bueno. Pero es con, se supone que con 14 años si te pones a jugar con tus propios mojones en la bañera eres un enfermo. Ya deja de ser simpático. Eres un enfermo, pero enfermo mental ya para un manicomio. La famosa frase de ay, de chiquitito me lo hubiéramos comido y ahora de mayor me arrepiento de no haberme los comido de chico. Ahí está. No, de chico eran para comérselo y de mayor me arrepiento de no haberme los comido. Ay, ay. Así. Eso. Seguimos con la siguiente pregunta, ¿tienes que decir algo más? Pues yo creo que no tengo que decir nada más. Que yo siempre voy con la braga limpia. Yo no suelo ir nunca con braga. O sea, si te lo tomas como quieras. Con la braga, con la camiseta, con el pantalón, con solo ir con las cosas limpias. En general. En general. ¿Quién te pregunta? El señor Javi, que ahora le vamos a reñir un poco. Sí, bastante. Nos envía 2 preguntas. La primera dice, y la ha sacado de Arturo, de Gravino 82. Con las manitas cogidas ya no, ¿no? No, ya no. No puedo decirlo con la garganta así. Nos dice que ¿por qué los niños pequeños saludan a los aviones cuando pasan? Y me vale que respondas tú porque yo voy a beber agua. Pues los niños pequeñitos todavía no tienen desarrollado bien lo que es el sentido de la distancia y demás. Entonces, pues cuando ellos ven algo, saludan por imitación, ¿no? De, mira, hay que saludar a los aviones. Pues se les saluda y punto. Está bien. Uki ha sabido responder al 50%, pero hemos llegado... No, acabo de responder, pero que el niño, cuando ve un objeto, pues lo saluda porque cree que ese objeto también lo ve a él. Ahora sí. Pero déjame que estaba terminando yo de explayarme en mi explicación científica. Vale, es que lo de la imitación. Es que lo de la imitación no lo entendí. La imitación también, porque tú cuando una vez, ¡ay, saluda al avión! Pues el niño siempre lo hace. Yo saludo a los autobuses. El Adrián esta mañana estaba saludando a no sé quién. Sí. Cuando íbamos por la calle, digo, pues no por sé. Por inercia, era, ¿qué hago? Saludo. Claro, o ha visto a alguien que le ha hecho así con la manita y ya él saluda a todo Dios. No sé, por imitación. Sobre todo por eso, porque piensan que si él ve, a él le ven. Y eso lo puedes comprobar de una forma muy sencilla, Javi. Bueno, cuando digo Javi, digo cualquiera de los que nos escuchan. Sí. Y es que cuando un niño pequeño se tapa los ojitos y no te ve, él piensa que tú no lo ves. ¿Ven? O sea que cuando tú no sé si nunca habéis jugado a eso con un niño pequeño de ¡ay, dónde está! Y se tapa los ojos y se ríe. Porque dice, claro, como yo no veo, pues él tampoco él me ve. No me ve, claro. Entonces, cuando ve un avión, él no comprende que hay tanta distancia. Él piensa que sí. Él ve el avión le ve a él. Por eso saluda. Pues sí. Arturo, gracias por la pregunta. Hay que rodearse más de niño para ver estas cosas. O de Ukis. Que es más o menos igual. Sí. Siguiente, no, no, siguiente pregunta no. Me voy a poner yo hago la siguiente pregunta y Uki la responde amablemente. Señor, venga, sí. ¿Cuál es la pregunta? Dice que por qué cuando... ¿no? Cuando hacemos una tortilla huele mucho a un huevo frito. Vamos a ver, señor Marín. ¿Usted qué? ¿Que no vio el capítulo 4 de los cacahuetes? Yo tampoco lo vi. Escucha. ¿Qué pasa contigo, Javi Marín? ¿Que no has escuchado los cacahuetes? ¿O qué te pasa a ti, hombre? Que te explicamos razonadamente la explicación científica más científica que hemos hecho jamás en la vida y tú te la has perdido. ¿Eh? ¿O es que no te acuerdas que nos mandaste un audio correo borrachuzo tú de ti? En el que nos preguntaba esa pregunta preguntosamente. Ya no sé pelarme más. Pues, básicamente, escucha el capítulo 4 de Cacahuetes en el que a ti te respondemos exactamente esa pregunta, Javi. Sí, Javi Marín. El caramelo oscuro. Es que tanto caramelo oscuro al final le tiene que pasar factura a esta criatura. Lo ve todo negro. Negro, negro. Y pasamos a las preguntas de Sergio. Sergio. Sergio, te queremos. Sergio nos pregunta tres cositas. Yo le digo Sergio. Sergio, ¿vale? Yo le digo Sergio como puedo ahora mismo. La primera nos dice que qué pasó con la... Eso es un chiste. ¿Qué pasó con la carpintería de San José cuando murió Jesús, ¿no? Que si pues la traspasó... Yo no soy cotilla. Padre, yo no soy cotilla. Pues respondo yo, respondo tú. Pues creo que me acuerdo de la respuesta. Pues venga. Pues supuestamente San José murió antes que Jesucristo. Amén, hermano. Entonces, pues, la carpintería se fue al carajo, directamente. Básicamente. Yo quiero decir lo de la herencia, pero hermano no me deja. No es que no le di tiempo de preparar los papeles de la herencia y la perdió. Sí. Se dice, no se sabe a ciencia cierta, que se ignora la fecha de su muerte. Tradicionalmente se acepta que murió cuando Jesucristo tenía más de 12 años. Pero no está presente en el relato evangélico de la predicación de Jesús, por lo que se presume que murió antes de que éste tuviera lugar. Por tanto, la carpintería de San José presuponemos que su muerte fue una muerte repentina. Entonces... ¿Puedo explicar mi teoría de la muerte de San José? Sí, pero déjame que yo termine con la mía de... Vale. La muerte de San José fue repentina y probablemente medio de Nazaret... ¿En Nazaret nació? No, nació en Belén. Nazaret. Es que la Biblia hace un tiempo que no me da. En Nazaret, por las dimensiones de la carpintería y tal, pensamos, y por fecha, y yo creo que Uki está de acuerdo conmigo, que montaron un Starbucks. Porque ya empezaba Steven Jobs a hacer cosas de Mac y la gente quería ir con sus Mac a tomarse un café. Entonces, ¿qué pasó con la carpintería? Que se convirtió en un Starbucks. ¿Y en un qué va? En un kebab. En un kebab he convertido. En un kebab primero, ¿no? Fue en un kebab. Después primero. Un puticlub. Bueno. Bueno, vale, no. Y esa es teoría mía personal. La del kebab. Y la del puticlub. Y. Chunga soy. ¿Y la teoría de muerte de. ¿Esa era? Pues la teoría de la muerte de San José, yo creo que es porque le dieron tanta cobar pobre. Le dijeron, pringao, que era un pringao, no ve que es mentira, que la María se ha hincado a un angelillo, no sé qué. Una paloma, ¿no? Una paloma. Una paloma, que es zoofílica de esta, no sé cuándo. Entonces, pobre, con tanta presión encima le dio un zoofila. ¿Zoofílica o zoofila? Zoofílica, yo que sé, lo mismo. ¿Zoofila no es la alcaldesa de Cádiz? Zoofílica también. ¿Zoofila Martínez? Zoofila Martínez. Zoofílica, zoofila es lo mismo, ¿no? Lo mismo, esperemos que lo sí. Mismo. Tenemos que buscar un podcast que nos responda a nosotros. ¿Es lo mismo zoofilia que zoofílica? Yo creo que sí. Lo que cambia es una letrilla, ¿no? De verdad. Bueno, esa era la teoría. ¿Siguiente pregunta? Siguiente pregunta. Voy. Oye, ¿Te has quedado ahí con un Pepe a la mitad? No, hombre, eso era eso porque se cayó en grande y el pobre de la presión le dio un infarto. Nota curiosa, por mi parte. Pepe, José, Pepe. Lo de Pepe es porque son las iniciales de Pater Putativus. Sí. Y San José era el pater... decía Pepu, Papu. Pep, iniciales, chocho, iniciales. No, y la E. Acrónimos sería... no pequeñicos, ¿no? Ah, vale. Pepe, pater putativus. Es más, lo sabía de antes, pero tiene que estar por aquí. Bueno, no importa, yo me creo. Espérate, ahora no, ahora yo te me lo creo, yo me creo. Tu palabra. No, te lo prometo, es por eso, ¿ves? Pone, que ha dado el acrónimo Pepe, tomando ambas iniciales para las personas con dicho nombre en español. Yo quiero saber el nombre de Pepón o Pepo, ¿de dónde viene? ¿También de Pepe? Porque ayer lo escuchamos. Historia corta de José Copta. Uy, madre, qué mal escribe bueno, la gente. Bueno, no importa, venga, venga. Bueno, no, seguimos. Manuel. Venga, perdón. Da igual. Esta te voy a dejar responderla a ti porque no hemos encontrado solución, la verdad. ¿Cuál era? ¿Qué pasó con el Edén? ¿Lo cerraron? ¿Lo convirtieron en un juego? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo sé lo que ha pasado! El Edén, pues mira, pusieron allí a un querubín. A un querubín o dos, no me acuerdo ya. Un querubín. Okay. Pusieron un querubín. ¿Qué? Si alguien quiere saber qué pasó con el Edén, lo más fácil es que escuche... Sur oculto. Sur oculto. Si queréis saber lo que ocurrió con el Edén, escuchad Sur Oculto. Tu podcast sobre... Miedo. Y cosas paranormales. Cosas paranormales. Por favor, escuchad Sur Oculto, que saldrá próximamente, en breve... Eso en vuestros reproductores. Sí. Sí, ahí mismo. Uh-huh. De todas maneras, yo creo que el Edén ahora mismo se llama Zoo Botánico de Jerez o Castillo de la Guarda. Sí. Zoo Botánico de Jerez. Vale, Castillo de la Guarda. ¿Tienen ahí unos cuantos no, bichos? No sé, yo de Edén no sé qué pasó, la verdad. ¿Cómo se llamaba el bicho ese que vimos otro día que era súper raro? Joder, como para acordarme. El que era un bicho súper feo. Sí, pero yo qué sé. Que decía, este bicho atrinca a una persona y la raja con la pezuña que tiene. Ah, coño, político. No, que era un bicho. Era político. ¿Bicho que mata gente? Rotario, algo así. Qué bicho más feo, por amor de Dios. Era Rotario o algo de eso. Qué cosa más fea, nota, bicho. Nota al pie. Recuérdame cuando empecemos la sesión de los correos de los de correo, ¿qué te pasa a ti con las personas que le dan ataques extraños con terremotos? Escuchar fina, por Dios, porque eso lo tengo que contar. Y la última pregunta que nos dice es que ¿qué pasó o dónde está el Santo Grial? El Santo Grial. ¿Dónde está? ¿Tú sabes dónde está? Yo sé dónde está. ¿Santo Grial qué es? El Santo Grial fue la copa en la que bebió Jesús. Que como bien dice pero, Sergio, una para 12 botellona gorda que hicieron, pero una botellona gorda, una maricona de botellona, ¿no? Porque no, un vaso para 12. Es que se la ha llamado Santo Grial por darle pompa. Es la maceta santa, la maceta santa, ¿vale? De estas de las que pides en la feria, pues uh-huh. Pues Sergio, claro, era Sergio. El Santo Grial, obviamente hay más de un Santo Grial, ¿vale? No se ponen de acuerdo, pero el Santo Grial oficial, entre comillas, el que reconoce el cáliz de Cristo, que reconoce el Vaticano, se encuentra en la Catedral de Valencia, ¿vale? En el Museo de la Catedral de Valencia se conserva el cáliz que la tradición aragonesa identifica con el Santo Grial. Pero y que la aragonesa... Ah, bueno, perdón. Otra puede identificar como... Vale, vale, yo juraría que había leído por aquí... El tema de que... Yo creo que el Santo Grial está más perdido que igual había perdido que la zona. No existe. O sea, sí existe, como tal, existió. Pero que aquí cada loco en su momento dijo, picha, que yo tengo el Santo Grial. Muy bien. Y hay 50.000 por ahí repartidos. ¿Para qué vamos a engañarnos? Ni existió Jesús, ni José murió de un infarto. Ni pusieron un kebab. Ni el querubín estaba allí y tal, ni... La palomita. Pero bueno, ¿que queréis saber de echar Santo Grial? Por Santo Grial está en la copa de más vida. Grande del un, mundo dos, de... Tres. Mira, Santo Grial es lo que le dan a nota este del tenis cuando gana una copa. Sí, un bocadillo. El Wimbledon este. Saber Santo Grial. Iba a decir algo más y se me ha ido totalmente... Bueno, no sé, sería mentira. Y según el nota este de Ángel y Demonio y de lo otro, pues está en otro lado. Está sí, en París. En París. Creo que era. Todo está en París. Y aquí se quedan los... Luego el Vaticano. Ese precioso audio correo y la respuesta. Aquí nos hemos explayado un poquito menos, hemos sido menos científicos, pero... Hombre, que la pregunta tampoco era científica. Pero bueno, seguimos con el último audio correo que tenemos con preguntas que nos ha llegado de parte de los kryptonianos. ¿Kryptonianos? Y que nos apiñamos de imprevisto. Tienes que decir, ¿imprevisto? ¿Imprevisto? Vale. Y bueno, vamos a intentar responder. Así como buenamente podamos, ¿vale? Estas preguntas no están preparadas, pero yo me veo con fuerza, Yuki también, para responderla así. ¿Puedo imitar una paloma? Es que no sé si imita a otro. ¡Pum! ¡Pum! No, eso es un pavo. Ah, no me acuerdo cómo era. Ay, no me acuerdo. Déjame imitar. ¡Pum! ¡Pum! Es un pavo también. ¡Pum! Tampoco son zombies. Estoy haciendo yo. No sé. Es una paloma. Es que como ellos imitan animales, yo no sé imitar a otro animal, pues imito a una paloma. No hagas ruido que te duele la garganta. Venga. Vale. Pregunta, bueno, pues pregunta. Ahora tenemos que escuchar primero el audio. Vale. Y casi se me olvida que tenemos dos preguntas por responder, ¿eh? ¿De qué? La tuya de la leche y la mía de los... verdad, pues venga, rápido. Audio correo, rápido. Venga, audio correo de los kryptonianos. Pichu, pichu. Hola, buenas tardes, señores de Cacahuetes, el podcast. ¡Uki! ¡Uki! Bueno, señor y señorita. ¡Uki! ¡Maru! ¡Uki! Tenemos otro par de cinco preguntitas para vosotros. Sí, prometimos que os haríamos otra batería de preguntas y aquí la tenéis. Pues venga, ¿quién empieza? Venga, yo. Mi primera pregunta. ¿Por qué si Tarzán vive en la selva siempre está bien afeitado? Yo tengo una súper importante. ¿Por qué cuando nos sonamos los mocos abrimos el pañuelo y miramos lo que hemos echado? ¿Qué esperamos encontrar? ¿Berberechos? La mía es un poco existencial. ¿Por qué el pan de molde es rectangular y el chope, el chorizo y el salami son redondos? Y bueno, la mía es que, dando por hecho que lo que pasa en las películas cuando tiran algo enchufado a la corriente electrocuta... ¡Hola! ¡Las! ¡Las seis! ¡Madre mía, qué tarde! A lo que iba. Si resulta que cuando tiras algo que está enchufado a la corriente dentro de una bañera con agua y si hay una persona se electrocuta, si ese mismo aparato eléctrico lo tirara en una playa, ¿también electrocutaría a todo el mundo o no? Pues la mía es la última y es más facilita. ¿Cuándo sale un cieguito cuando se acaba de limpiar el culo? Pues nada, creo que esas son todas nuestras preguntas. Sí. ¿Algo más que decir a los cacahuetes? No. ¡Uki! ¡Machupichu! ¡Machupichu! ¡Machupichu! Un besito para Adrián. ¡Adiós! ¡Adiós! Pues ya estamos de nuevo. La cosa es de reconocer que ha estado apurada. Ha llegado casi a última hora. Y bien. Bien. Pero no nos hemos esforzado todo lo que hemos podido, porque es que no hemos tenido tiempo físico para hacerlo. Así que prometo que en cuanto tengamos oportunidad, un par de preguntas, sobre todo una de ellas, las responderemos de una forma mucho más científica. Pero mientras tanto... Allá vamos. Venga. Primera pregunta. ¿Por qué Tarzán, no? Sí. Si vive en la selva, va siempre afeitadito. Uh-huh. Por cierto, muchas veces a todos, kryptonianos. Y gracias por el audio. ¿Por qué? ¿Respondes tú? Pues primero, porque lo que dijiste tú, ¿no? Que sí, o sea, como respuesta clave y original, como la principal es la siguiente. Es un personaje de ficción. Es que jodía, sí, es la salida sencilla, pero es la más realista. Pues lo mismo que iba afeitado, podría ir con... Yo que sé, con los pelajes levantados, porque como un ¿Cómo se, edición, por cierto, ¿cómo se llama el escritor, creador de Tarzán? Te lo he dicho antes. Sí, pero... No me acuerdo, ya lo he cerrado. Ay. Edgar Rice Burroughs, o Burroughs, como se llama, bueno, casi como el hermano de Scofield. Ahora vamos a la teoría, la respuesta guay. Eso, o sea, como teoría principal o como respuesta principal, porque es un personaje de ficción. Después, la respuesta real que tú quieres escuchar y que nosotros te vamos a dar... Ahí está. Es esta. Hemos podido hablar con familia de Tarzán y nos han comentado que son la familia entera, digamos, y él, pues, que es imberbe. No tiene babá, no tiene babita. Hacerle sin babita. Y de nuevo Uki vuelve a inventarse la respuesta. Como que inventado, inventa, idiota. La respuesta Uki de azul. Era indio. Ahora. Pero a ver, que es lo mismo que no termina de responder mi pregunta. Era imberbe porque era indio. Indios de... ¿Los indios de...? ¿Dónde son los indios? ¿Dónde son los indios? Estos son indios nativos americanos. Los indios nativos pues tienen muchos pelos en la cabeza, pero no en la cara. Son imberbes. Ahí va, los indios... Como nos podemos comprobar en varios capítulos de Lucky Luke, en el que cogían al malo porque se afeitaba de noche y era un indio, pues los indios nativos americanos son imberbes. Entonces, suponemos, como primera gran hipótesis, que Tarzán proviene de familia india, de indio nativo americano. Pero la que más nos convence es la segunda teoría. ¿Cuál era? La segunda teoría de la isla. Ah, verdad. Vamos allá, Uki vuelve a perder. Vamos a ver, ¿habéis visto Perdidos? Sí. ¿Habéis visto La Isla de los Famosos? No, pero sí. El tipo este de el Bir, su familia, el tipo... ¿Qué? El último superviviente. Ah, pero ese no cuenta, ese es tonto. Sí, pero también le pasa lo mismo. Tiene... Sí. ¿Habéis visto alguna vez La Isla de los Famosos? ¿Habéis visto las tías que llevan un meme, tía, en una cerva, que nada más que tienen que robar coco, ¿eh? ¿La habéis visto que tenga algún pelo las pibas? No tienen pelo ni en los zapatillos, ni en las ingles, ni en las piernas. No tienen pelo en ningún lado. Ni Kate tampoco, ni Sawyer. Y en Perdido, ¿sí? Kate, las pibas no tienen ninguna ni un pelo. ¿Por qué? Ni loca en la cabeza tampoco. Ni loca en la cabeza. Pues porque el cuerpo humano, en el momento en el que tú pisas una selva, un algo, una isla perdida o lo que sea, deja de producir pelo. Automáticamente. No sabemos por qué, porque eso lo tenemos que investigar, estamos en ello. Hay zonas de tu cuerpo como son la barba, las axilas, las piernas y la zona púbica, sí. Deja de producir pelo. Sí, de hecho, estamos intentando irnos un mes a una selva perdida para verificar esta teoría. Palabra, sí. Y además, mira, pasa justamente a lo contrario cuando hace frío. Mira al Yeti, pelo hasta los ojos. Sí. ¿Eh? O mira estos que vienen de al filo de lo imposible. Vienen sin dedo, pero con barba tupida. Entonces, abrigarse. Tú estás en la selva, deja de crecerte el pelo. O en una isla. Tú te vas al Polo Norte y vienes con barba de 8 meses. Yo creo que es un acto reflejo del cuerpo. Big Bang Theory. O un acto, no sé, No sé. El acto reflejo venía ahora, pero como lo has dicho antes, se te ha quedado. Ah, pues será por eso. Es que iba a utilizar otra palabra, pero es mayo, porque estoy fatal de la cabeza. Son ya las 11:30 de la noche y tengo sueño. Seguimos. ¿Por qué? Creo que era Cabrilla que decía que ¿por qué cuando... cuando nos sonamos los mocos? ¿Por qué lo miramos? Miramos. ¿Por qué miramos los mocos? ¿Qué esperamos encontrar? ¿Berberecho? Berberecho. Pues no, es algo mucho más sencillo. Ahora viene la palabra de... es que es un acto reflejo. Ahora. Siguiente. Como base es porque buscamos anomalías. Es exactamente lo mismo que por qué miramos el baño después de hacer caca. O sea, estamos orgullosos para ver lo que hemos soltado. ¿O por qué miramos los ojos a la gente? O porque cuando termina de limpiarte el culo también mira el papel. Pues no voy a haber echado ahí... las tripas ya o por el culete. Exactamente, pues el asunto está en por ver si tiene, yo qué sé, sangre, ¿no? Entonces empezamos haciéndolo. Tu madre lo hacía para ver si tú había sonado bien los mocos, no se fiaba de ti. Te enseñaba que... no te enseñaba. Muchas veces lo miramos por eso. Pero de tanto hacerlo se ha convertido en costumbre. Entonces lo que en principio era una búsqueda de algo fuera de lo normal, ahora simplemente es tu reflejo costumbre. Que tenemos los humanos. Exactamente lo mismo cuando te dicen que yo pedazo de mierda que hay allí y vas corriendo a verla. A ver si tiene algún bicho. Alguien a tu alrededor se tira un peo y dice joder, qué peste, y tú respiras hondo para ver que efectivamente apesta. Tío, si te han avisado. Oye, no, yo salgo por patas y me cago en la madre del que lo hay. No, pero pasas por un sitio que están quemando algo y dices, Dios, qué mal huele, y tú respiras hondo para ver que efectivamente huele mal. No tienes bastante con el que la laza haya puesto malo. Que tienes que hacerlo tú también. Pues yo creo que más o menos eso. El siguiente para mí es una pregunta que me gusta y que es fácil de responder. ¿Qué pregunta era? ¿Por qué el chopet, el chorizo y estas cosas es redondito y el pan de molde es cuadrado? Esto lo puedo decir yo que me hace ilu. Venga, tú explícalo tú. Pues básicamente porque el embutido se hace, o el embutido tradicional, se hace o se hacía con tripa de cerdo, o sea, con intestino, y el intestino tiene forma cilíndrica. Entonces, por defecto podríamos decir que se ha quedado así. Oye, por cierto, hay, Dios, ¿cómo se llama? Jamón de York cuadrado, que es el jamón de York de sándwich, ¿verdad? Ese es cuadrado. Pero ¿sabes por qué es redonda la tripa? No, porque es redonda la tripa, el intestino, es más fácil, el cuerpo no sabe hacer cosas cuadradas. ¿Tú tienes algo cuadrado en tu cuerpo? No, porque si estás en el centro, tienes la misma, la fuerza que distribuye es igual. Es igual, ¿no? Es redonda. Y el pan de molde no es redondo porque los moldes para fabricación en serie es más sencillo o son más eficientes al ser rectangulares. ¿Por qué? A la hora de apilarlos, a la hora de guardarlos, si es redondo, suele irse a tomar por saco. Además, y además, para partirlo en triangulito es más fácil que sea cuadrado que sea redondo. Eso es otro. Entonces, el embutido tradicional se hace con tripa, por tanto la tripa es redonda y el embutido es redondo. Y para la fabricación, manejo y distribución, bueno, distribución no tiene nada que ver, pero bueno, normalmente el manejo de molde es más sencillo que sea cuadrado. Estás súper ronco ya tú. Yo ya estoy en la última. Pero bueno, aguantaré hasta el final. Como un machete. Dios, qué mal estoy. Y ahora vienen las dos últimas que... son las chungas, las chungas. Casi te las dejo a ti. ¿No? Y una no la hace... la primera no sé si la hace Ajra o Reaper. Yo es que ahora mismo no sé ni dónde estoy. No te preocupes. Pero bueno, mientras que bebo agua, Uki va a responder a... si metes una tostadora en una bañera, te electrocuta. Si pasaría lo mismo si lo hicieras en el mar. Pues, vamos a ver. Lo voy a explicar con otro ejemplo similar. Tú imagínate que eches, por ejemplo, un kilo de sal en una bañera típica. Al final siempre tengo que meterme. No, Quillo, pero déjame que lo explique así. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene? Porque porque lo primero que tienes que decir, ¿qué es? No sé. Como no te arrimes al micro, no se te oye. Ahí viene Uki levantándose de la cama. ¿Qué? ¿Qué tengo que decir? El agua. ¿Qué pasa a con ver, el agua? El agua es conductor. Pero no, es conductor. Fallo. ¿Qué? El agua no es conductora de la electricidad. La sal del agua es conductora de la electricidad. ¡Hombre! ¿Ya se ha acordado? ¡Qué bom! Es que te mato. ¿Tú me matas? Yo me tiro 20 minutos diciéndote que el agua no es conductora. ¿Pero por qué no lo explicas tú si no te gusta mi respuesta? Porque tengo que beber, porque estoy fastidiada de la garganta. Tienes que ayudar. Ay. Bueno, vamos a ver. El agua... Volvemos a empezar. El agua también es conductora porque el agua no es conductora. Sí, el agua es conductora. El agua no es conductora. Peque, escúchame. Uy, el agua no es conductora. Una cosa ya en serio. El agua destilada no es conductora porque no tiene sales, pero el agua. Ah, amiga. Pero picha, tu bebé. El agua no es conductora. Pero el agua destilada no va a estar en el laboratorio, el agua destilada no está en la calle. ¿Me quieres escuchar? Joder. ¿Quién está hablando de que el agua destilada, yo bebo agua destilada? Te estoy diciendo, el agua no es conductora. Pero el agua de tu bañera sí es conductora. Por la sal, y por la sal que tienes tú adherida a tu piel y que transfieres al agua, corazón. Pero vamos a ver, cuando estamos hablando de agua, la gente piensa en agua del grifo o agua de la botella. A mí me importa un pimiento el agua, te estoy diciendo que el agua... Pues importa un pimiento el agua, pues no entiendo la aplicación. Porque, pero ¿por qué me estás diciendo que el agua no es conductora, que el agua es conductora cuando tú mismo me estás dando la razón? El agua no es conductora, es conductora la sal disuelta en el agua. Hasta ahí, bien, muchas gracias. Sigue. No, ahora sigue tú. No puedo, estoy como... Me da igual, pues saca la voz de donde la tenga, pero explícalo tú. Ahora soy yo que me acaba de quedar en ridículo. En ridículo te has quedado tú porque cuando tú le comentas a alguien algo de agua, la gente va a pensar, pues, cualquier agua, no va a pensar en agua destilada que nada más que está en los laboratorios. Yo no he dicho agua destilada, te estoy diciendo que el agua no es conductora. Pero cuando tú dices agua, la gente piensa en el agua normal y punto. Vamos a hacer una prueba. Coche. Venga, sigue explicando. ¿Coche? Sigue explicando. ¿Qué tipo de coche estás pensando? Sigue explicando. ¿Qué tipo de coche están pensando? Uki se enfada y se tira a la cama. Señores, bienvenido a la primera discusión en Cacahuete. Sigue explicando. Sigo explicando. Uki, coche. Venga. Coche. Autobús. Cuando digo autobús, te imaginas. Uno de los amarillos de estos de línea, de los de Cádiz. Uno de los de... ¿interurbano o los de los americanos? Os voy a seguir explicando mi teoría porque este tío está tonto hoy. Vamos a ver. Uki. Como las sales son las conductoras de la electricidad y no el agua pura destilada de laboratorio, cuando tú tiras un electrodoméstico tipo... Un electrodoméstico frigorífico, no. Un electrodoméstico tipo tostadora. No te rías. Cuando dices que tienes que tirar un electrodoméstico porque no estás pensando en agua destilada de laboratorio, tiras en un frigorífico. Tiras una tostadora a tu baño, pues te electrocuta porque hay la potencia que tiene la electricidad y la potencia que tiene Gina, es la potencia que tiene la tostadora en para esa superficie es mucha, entonces te electrocuta, te pega una electrocuta. La potencia. Vale. Pero si luego tiras el tostador, primero que cerca de la pena no va un enchufe, eso va a empezar. Pero bueno, si consigues un enchufe y tiras una tostadora a la playa, pues la playa de vacaciones de ti va a decir, ay, qué maricón, no, lo que me ha tirado. No, lo primero de decir es que sí, te electrocutaría. Pero si estuviera pegado ahí al cacharro, pero no te electrocuta. Por distancia acabaría perdiendo potencia. Pero sí, te electrocutaría. No te electrocutaría. Señores, Iván 3. 1. Uki va a comer comida de gato. 2. Uki va a grabar como su perro le da besos a su perra y le entiende mientras que lo besa. Y 3. Uki se va a bañar con una tostadora a pila. Pero en la playa, no en un playa, baño. De Chiclana. Mira, cuando estábamos en el baño te tenía que haber tirado... ¡El frigorífico! ¡Esa mierda! Bueno, desde aquí voy a dar la primicia de que voy a crear mi propio podcast para mí sola, porque ya no aguanto más este tío. Hartible y pejiguera. Y tiquimiki que no me deja explayarme con mi respuesta. Que me deja de reír, tío. Es que no puedo, no me deja de pellizco. Voy a pegar pellizco y la planta a los pies. Pero si es que Esto, y quiero que lo escuchéis todo, porque es verdad, no es verdad, que un templo. Uki tiende a llevarme la contraria en todo. ¿Sabes? Uki, respiramos oxígeno. ¡No, respiramos hidrógeno! ¿Por qué? ¡Yo lo digo! Está la mierda, tío. Entonces, esto pasa lo mismo. O sea, sabe perfectamente que tengo razón, pero como ya ha metido la pata y no va a decir, uy, es verdad, prefiere salirse por la tangente. Mentira. Por los cerros de Úbeda. Bueno, que sí, que te electrocutaría, pero me está mordiendo un... ¡Ay, muérdeme más! ¡Ay! ¡Chupi, chupi! Es broma. Que sí te electrocutarías, pero obviamente si estás muy cerca de la fuente de corriente. ¿Puedo explicar lo que quería yo decir de la sal ahora? Venga, mira. Que tú imagínate que tú diluyes un kilo de sal en tu bañera de tu casa, que te meten y te pega los granos en el culo y te duele, o que diluyas un kilo de sal en una piscina, por ejemplo. Pues apenas se va a notar, si por ejemplo cogieras un cacharro de esto para medir la salinidad, pues en el de tu bañera habría un montón de sal, pero en una piscina pues mucho prácticamente no habría. Pero el mar es salado, tiene mucha sal. Pero eso he dicho una piscina, no un mar. Pero es que le ha preguntado que si metería la tostadora. Bueno, ¿no? Pero es que estamos haciéndolo a escala Uki. ¿Cómo, Breaker? ¡Falcon Punch! ¡Ah, no me pegue! ¡Ah! Acaba de cagarse algo. ¡Ah, que me mata en directo! ¡Qué horrible, Dios mío! Estoy intentando razonar para que la gente me entienda. ¡Shoryuken! Que yo sabía que he dicho el mar y he dicho el ejemplo de una piscina justo porque la piscina no es salada y el mar. ¡Sí! Volvamos a la tierra. Vete por ahí ya. Volvamos a Krypton. Última pregunta, y esta no la podemos responder. ¿Cuándo sabe un cieguito que ha terminado de limpiarse el pompi? Porque huele el papel. Eso dice Uki. Yo que estoy casi ciego digo, cuando me limpio el culo sin gafas. ¿Qué me suena eso? Lo utilizo el bidet para asegurarme. Y prometemos que no estamos alcoholizados porque nos hemos comido una puñetera ensalada y una tortilla. Y eso no lleva alcohol, que lo sepáis. No, pero yo estoy afónico. Afónico del todo, váyate la... Venga, sigue ya. Ya está, esa era la última. Que prometemos que esta del ciego la preguntaremos a un ciego. Yo le voy a preguntar a un ciego que conozco. Bueno, en realidad no, pero le pregunto porque total, como no sabéis quién soy, pues no puedo preguntar. Me dice, bueno, te voy a lenta comida de gato. Y tienes sal en el pellejo. ¡Qué irraíli! Venga, ¿qué más hay por ahí? Ya está. Esas son las preguntas que nos han enviado. Y ahora tenemos que responder dos preguntas más. Afu, tenemos que responder a la de la de She. Pues la pregunta de la She la hiciste tú. Ya, venga. Así que... La respondo ya a mi pregunta de la She. Sí, no, que gracias. Que no olvidéis que enviaros preguntas, por favor, a cacahuetesdelpodcast@gmail.com. Que esperamos vuestras preguntitas ahí. Que veis que mientras que Uki no se líe mucho, como siempre, la respondemos con todo el cariño del mundo. También estoy dispuesta a recibir correos en los que digáis que soy guay y que el Manuel es un capullo. Gracias. Pero mandadlo con sal. Y con un electrodoméstico. ¡Otra vez! ¡Ay, madre! Vaya nivel. Te va a dar un catacumbo de dos. Un catacumbo. Un cataclismo lo picamos después. Venga, pues. Ya hemos dicho al principio que después de responder a estas dos preguntas no vamos a hacer ninguna más, porque el próximo va a ser un especial. Y lo que sí os pedíamos era anécdotas o cosas curiosas sobre el cambio de hora, o si estáis a favor o en contra, o os parece que de verdad se ahorra o no se ahorra. Yo creo que no, que es una pollada. Mientras que os lo pensáis, Uki va a decir y va a responder su pregunta del último podcast. Mi pregunta, que no me acuerdo cuál era, pero voy a intentar responderla. Si la leche es tan buena como pensamos, ¡uy! Pero ahora, vamos a hacer una cosa, va a responder tú a la pregunta, vamos a poner el audio de Wishu, que tenemos un audio de Wishu comentando estas cosas, y yo respondo a la mía. Venga, pero primero explico yo o primero Wishu. Primero tú y Wishu después, porque Wishu habla de las dos cosas y casi se me olvida el pobrecillo. Vale. Pues vamos allá. Lo que quiero decir yo sobre la leche, voy a intentar dar una explicación medio razonable y luego opinar yo lo que opino. O sea, voy a dar una explicación sin meter mucho mi opinión. Que será complicado, pero lo intentaré. ¿Es tan buena leche como se cree? Pues... Regula para atrás. Regula significa que sí, pero que ella no va a reconocerlo. Vale. Es que, vamos a ver, la leche necesita un montón de procesos para que sean aptos para tanto comercialización como luego consumo de las personas humanas que lo consumen. Entonces, por ejemplo, un tipo de proceso en los que... que no sé qué decir. Ya se me ha ido la pinza otra vez. Bueno, procesa a lo que se somete la leche. Ahí está. Por ejemplo, desde filtración, que simplemente es pues con un colador para por si hay mierdecilla de la leche, pues que se quita, ¿no? Eso, ahí no hay ningún tipo de cosa que le quite propiedades a la leche, salvo que el estiércol le dé propiedad a la leche, que no lo creo, pero bueno. Luego, por ejemplo, deodorización, esta ya es más chunga. Supuestamente consiste en quitarle el olor a la leche, pero no a la leche, sino a, por ejemplo, si tiene olor a mierdecilla o olor a cualquier cosa, pues se lo quita. Y en este proceso yo creo que cuando tú le quitas el olor a mierda a la leche, le quitas también el olor a la leche, porque no creo que la deodorización sea tan selectiva como para quitar solamente un tipo de olor. Me parece a mí, vamos. Luego, lo típico, la bactofugación, que es para eliminar bacterias mediante centrifugación. Tú centrifugas y en las paredes de esa centrifugadora se te caen las bacterias. Bueno y malo, pues que hay bacterias que son buenas para las personas. Entonces, si tú quitas todas las bacterias, pues ahí estás quitando parte de las propiedades que tiene la leche. Luego, clarificación. Se utiliza para separar sólido o sedimento de lo que es el líquido como tal. Ahí pues puedes quitar desde polvillo que tenga la leche hasta, pues no sé, pues alguna... ¿Cómo es? ¿Los calostros? ¿Esto no se llaman lo calostros. Que...? Calostros. Calostros. El calostro es la primera leche que echa una vaca. Los calostrillos. Pero el calostro solamente es un tipo de leche. No, era un ejemplo, no sé. No, era por decir algo. Sí. Y luego ya tratamiento térmico, que ahí es donde la leche realmente, por lo menos bajo mi punto de vista, pierde todas las propiedades que puede tener como leche. Por ejemplo, tenemos cuatro procesos. Termización, pasteurización, que es la más conocida, que todo el mundo conoce, Pasteur. Ultrapasteurización. Pues y leche pascual pasteurizada. ¿Qué? Leche pascual pasteurizada. Claro, simplemente someter a la leche a procesos térmicos en los que le dan un calentón a la leche brutal para cargarse pues bacterias y virus, ¿no? Porque los virus no están vivos. Bacterias y, no sé, hongos y este tipo de cosas. Patógenos en general. Y yo creo que cuando hacen esto se cargan la leche. Sí. Ya está. No, y ahora digo mi explicación. Venga, tu explicación. Y pues, aunque ya la ha dado, o sea, cada vez que dices, hacen esto, pues yo creo que tú ya te has explicado ahí, pero bueno. No, vamos a ver que la leche que todo el mundo de vaca, de que todo el mundo conoce. Ah, no, eso no es lo que va a decir. Lo que va a comentar era que, vamos a ver, ¿por qué coño seguimos tomando leche si no tenemos edad de crecer ni nada? Que el fin de la leche de nuestras madres es que nos proporciona una serie de vitaminas, una serie de bacterias que está bien dicho, para nuestra flora intestinal, esos bífidos que todo el mundo comemos con los yogures hechos del Coronado, bífidos, chavales, bebé leche de vuestras madres. Joder, qué asco. Y entonces el principio de beber leche de la madre, tanto una vaquita como un niño, es ese, que te da una serie de vitaminas, de sustancias que te hacen falta para ser un niño sano y no estar enfermo y chungo. ¿Que por qué seguimos bebiéndola? Porque somos unos pringados y estamos anclados en nuestro pasado más folclórico y seguimos bebiendo leche. Leche que no tiene ningún tipo de fundamento nutricional, porque en realidad la leche es sustitutiva, se puede sustituir por cualquier cosa. Por ejemplo, si quieres beber leche, quieres calcio de la leche, picha, pues bebete un yogur o cómete una taza de queso. No te bebas un vaso de leche. Porque lo que menos tiene es calcio en un vaso de leche. Eso para empezar. Y no sé qué más. Y que la leche es una mierda, que está asquerosa, pero yo la bebo de vez en cuando con un Nesquik, que me gusta a mí, pero fría. Y ya está. Y que si queréis beber calcio, pues beber agua rica en calcio, agua dura, y comer choco. Que el choco tiene mucho calcio, pero no bebáis leche, que es mala, es chunga. Y produce mucho moco cuando estáis resfriados. Bueno, pues ahí ha quedado más o menos la explicación de Uki. Como siempre, se ha vuelto a pillar los dedos. Pero bueno. No me he vuelto a pillar los dedos. Eso dice ella. Cabrito. El asunto. Ahora viene. Un audio de Wishu que nos da su opinión sobre la leche. Y su opinión sobre mi pregunta. Que por cierto me ha hecho Uki, pero yo me la he empollado. Y es por qué los meses tienen... O sea, porque hay 12 meses... Y porque algunos meses tienen 30, 31, incluso hay un mes que tiene 28 días. ¿Vale? Pero primero escuchamos a Wishu. ¡Wishu! Hola, Uki. Manu, soy Wishu y nada, aquí os va mi correo. He visto que habéis puesto para el próximo capítulo unas preguntas y no sé, voy a intentar daros mi punto de vista. Sobre la pregunta de la leche, de que somos el único animal que bebe leche, creo que más que nada es porque somos un animal de costumbre. Nos hemos acostumbrado a tomar esa rutina y punto. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, al no tomar mucha leche, ahora en verdad no tomo tanta. Y por otra parte, lo de que si los meses tienen 30, 31, 27 o 28 días, yo en verdad eso creo que es porque no se aclaran ni ellos. Es como si dijéramos esto que, aprovechando ahora que estamos en la época en la que estamos, lo de que van a cambiar la hora. De, es que a las 3 serán las 2 o a las 2 serán las 3. Yo creo que básicamente es para tocarnos los huevos un rato y que tengamos algo que hacer para no aburrirnos. Pues nada, un saludo y hasta luego. Pues nada, ahí lo tenéis. Más o menos Wishu tiene razón con respecto a lo de los meses y tal. Pero lo voy a intentar dejar un poco más clarito, porque así voy, por toca los cojones. Explica tu teoría victoriana. Mi teoría no, corazón. Yo no tengo, con esto no tengo yo teoría. Aquí no creo yo que la leche ni la... No. Oye, que mi teoría de la leche tampoco es tan mala, ¿no? ¿Por qué tu teoría? Yo aquí no tengo teoría. ¿Qué te voy a comer? te vas a cagar. Lo primero es, ¿por qué hay 12 meses? Pues lo de los 12 meses es muy relativo. Ahora tenemos 12 meses, pero hemos pasado por diferentes tipos de años. Empezamos por un año egipcio que tenía 10 meses. Después pasamos por un año romano que tenía 12 y por otro romano que tenía 15 meses. Pero esto andaba un poco descontrolado. Lo de cada mes es porque se llaman meses lunares, porque es el tiempo que pasa entre entre una luna llena y otra, que son aproximadamente 29 días y medio. Con esos 29 días y medio se hace lo de los 30 y los 31 de forma aleatoria. La verdad es que no tiene mucho sentido. Bueno, sí, hay uno de 30, uno de 31, uno de 30, uno de 31. Menos febrero, que antes febrero tenía 29 días y 30 en bisiesto. Ya lo explico lo del bisiesto por qué. Y el tema de que julio y agosto tengan 31 y el resto 30 o 31 independientemente, ya comento, lo de 30-31 es por 1-30 o 1-31, 30-31. Febrero era por igualar y julio y agosto porque fueron meses que se pusieron por César Augusto y por Julio César. Entonces, para... ¿Qué te pasa? Ahora te pones a peinarte mientras que yo hablo. ¿Qué nivel? Se acaba de tirar un pedo con el bote de espuma. Que por al ponerle esos dos meses por Julio César y César Augusto, no querían que ninguno de los dos fuera menospreciado teniendo menos días su mes, y le quitaron ese día de más a febrero para igualar. Por eso son los dos únicos meses correlativos que tienen 31 días. Y bueno, yo creo que más o menos lo he dicho. El tema de 30 o 31, ¿por qué 30? Aparte de lo de los meses lunares, es porque hemos pasado por diferentes tipos de calendario. Cada calendario se regía por una cosa y hemos tenido que ir ajustando poco a poco el calendario que tenemos actual, que es el conocido como calendario gregoriano. Ya comento que primero había un calendario egipcio. Ese calendario egipcio tenía 10 meses y 304 días, pero no coincidían esos días con las diferentes estaciones del año. Por tanto, había meses que tenían casi 5 estaciones y otros que casi no tenían, o sea que tenían 3 o que las 4 venían totalmente descuadradas. Se pasaron a los 12 meses intentando que coincidieran con esas estaciones. De ahí a los 15 meses, los 15 meses, si no encuentro por aquí mal, después del asesinato, ya fueron cosas de los romanos. En los años egipcios, últimos años egipcios y los que coincidieron con el calendario romano, tenían 365 días más un cuarto. Ese cuarto de más fue el que después se convertiría en el bisiesto. Los distintos tipos de meses, ya diré algún día de dónde vienen los nombres, y por último decir, casi me pierdo, que concretamente, sí, antes del gregoriano utilizamos otro calendario, que fue el de Dionisio, que fue el que acuñó el AD, que es el Anno Domini, el año del Señor, pero que cometió errores como que no contó el año cero entre el menos uno y el uno de Cristo, pero porque en su época no se conocía, no se Sí, no se conocía el cero como tal, como genérico, como número genérico, no se conocía el cero. Y esos errores se subsanaron, bueno, esos errores y 4 años más de gobierno que tuvo un emperador, que no recuerdo mismo quién era. Vaya, qué mal estoy. Después de afónico, ¿sabes? Está quedando muy clarito, ¿eh? No te preocupes. Me decía, Augusto bajo su... Sí, claro, aquí lo tiene, ¿ves? Pone, pero también cometió el error de olvidar los 4 años en los que el emperador Augusto gobernó bajo su propio nombre, Octavio. O sea que él hizo cálculos sobre el nacimiento de Jesús y sobre ahí quiso crear el gregoriano, pero no. Le salieron mal las cuentas. Se conoce como calendario de Dionisio. Y el gregoriano, que es el que utilizamos actualmente, porque fue el que impuso el Papa Gregorio XIII, ¿vale? Ya es el que está más ajustado al tiempo real, tanto por el tema del cristianismo, como por los meses, como por los años, como por las estaciones. Aún así, hay países que siguen intentando probar diferentes tipos de calendario. Por ejemplo, yo he propuesto un calendario nuevo. ¿El uquiniano? He propuesto el calendario uquiniano, en el que existirán los días laborables de martes a miércoles, y el resto de los días serán fiestas, bisiestos, vamos, que se llama. Y nada, y todo el mundo seremos muy felices y comeremos perdices, y todo el mundo me votará a mí para Uki for president, para que sea presidenta no de España, sino del mundo. Uki for president for of the world. Bueno, después de todo este tostonazo, Yuki, que me ha ayudado un poco porque estoy fatal también teniendo bebé, en resumen, ¿por qué hay 12 meses? Porque son meses lunares. ¿Por qué los meses tienen 30 días? Porque son meses lunares, porque pasan 29 días y medio entre una luna llena y otro, aproximadamente. Y 365 días. Porque es lo que tarda justamente la Tierra en dar una vuelta al Sol. Pero eso ya es tema de Gregoriano y tal. Y antes se ajustaba no por la vuelta al Sol, sino porque coincidieran las 4 estaciones del año, dentro de lo que yo consideraba un año. Por eso se jugó entre los 10 meses y los 15. Si tuvieran que hacerlo ahora, que no cuadra cada estación con su clima correspondiente, ahora mismo estaríamos en primavera. 822 millones de grados. Estaríamos en la barbacoa, quinta semana del verano. Estaríamos. Y bueno, más vale dejarlo ya porque me estoy quedando ya en las últimas. Así que vamos a pasar a nuestros correos, los audio correos, aunque ya casi todos los audio correos los hemos tenido aquí, y nos despedimos definitivamente. ¿De acuerdo? Sí. Vaya manera de grabar, ¿eh? Pobrecito, ¿eh? Ay. Ahora te doy un masajito en la garganta. No, que seguro que me entran fatiguitas. Venga, pues, queremos preguntas. ¿Va? Última parte. Última parte de Cacahuete 5. Posca. Capítulo 5 y menos mal porque ya no tiene voz. Yo ya estoy en las últimas. Así que, resumen de lo que nos queda, que son los correos, los audio correos y la despedida. Pero antes, vamos a recordar dónde nos pueden encontrar. En cacahueteselpodcast.blogspot.com. Ahí tenéis nuestro blog y podéis mandarnos lo que queráis a cacahueteselpodcast@gmail.com. Exactamente, también podéis encontrarnos en iVoox, podéis encontrarnos en Miro, podéis encontrarnos en iTunes o directamente en blip.tv o en el blog, claro. Y desde Twitter, nuestras cuentas, pues Caballero con K y con Y, Uquita con Y también, con K y con Y también, @Uquita, @Caballero con K y con Y, y CacahuetesEP, @CacahuetesEP. Muy bien, pues nos queda como resumen. Ahora tenemos un correo de nuestro amigo Rubén. Después tenemos... Oh, no, el primero es el audio. Primero correo. Un audio correo de Manny, luego un correo de Rubén. Y después dos audios que nos han llegado, que uno de ellos... Los dos nos han hecho mucha ilusión, pero uno de ellos nos lo manda el señor Human Being, creo que era, que nos llega desde Washington. Qué fuerte eso, ¿eh? A mí me dejó el culo a raya. O sea, yo creo que en la vida. Yo pensaba que como muchos nos escuchaban en Lepe. Pero en Washington... Y... Increíble. Audio correo de Pablo. Payball de Gravina 82. Que yo no digo que me haga ilusión porque que no entro de mí. Es que yo, sí, aunque yo sé, lo sigo pareciendo y soy muy niñando, pero sigo ahí yo siguiendo a los Gravina. Que soy yo muy fan, pero no se los quiero hacer saber. Y Uki lo sabe, que me puse nervioso cuando los conocí. Pues sí. A Juanda también. No me durmió ese día. Pero bueno, venga, primero correíto, ¿no? Audio correo de Mani. Y nos hizo una pregunta por Twitter, que por cierto no lo saludamos antes a Mani y nos la valía y gorda. Pues sí, un poquito. Por cierto, valía. Feliz cumpleaños. Mani, que cumpleaños dentro de nada. Que eres un 10-1. Sí, sí. 10-1. Pero bueno, venga. Que vamos a escuchar el audio de Mani y ahora comentamos la pregunta que nos hizo por Twitter. Muy buenas, ya veis, sí, audio correo. Es lo que se tiene cuando se pliega uno a los caprichos de una dama. Antes de nada, no estoy yo muy seguro. Si la primera vez no estaba seguro que se escuchase, porque no sé, yo soy un inútil. En este caso no estoy yo seguro si esto se va a escuchar bien por la que estoy liando. A ver, os explico la situación. Acabo de salir del preparador, o sea, de mi preparador a las oposiciones, después de tirarme media hora hablando como un loro súper rápido los puñeteros temas. Es sábado por la mañana, me tiene que levantar a las 6:30 para venir aquí. Por lo tanto, anoche no salí, que creo que estuviste de barbacoa. Eso denota mi humor, que está por las putas nubes. Y aprovechando que tengo el autobús dentro de 20 minutos, que no tengo ganas de hacer nada, he cogido el MP3 y estoy aquí en un parquecito, los Jardines Varela, en Cádiz, contando chorradas. Por eso no estoy muy seguro que esto se vaya a escuchar en condiciones. Lo más grave es que estoy hablando a mí mismo, para que parezca un poquito menos tonto. He cogido el MP3 y me lo he puesto como si estuviese hablándole a un móvil. Vamos, la leche, de aquí al manicomio. Tráiganme una camisa de fuerza ya, por favor. Además, resulta que como el correo, el podcast vuestro, lo escuché hace 2 o 3 días, lo escuché de aquella manera, que estoy a full time de estudio. Full time de estudio. Por Dios, se me está yendo chala. Pues para colmo, no me acuerdo de casi de nada de lo que dijisteis el otro día, así que no sé qué carajo comentaros. Qué bien, ¿no? Mira, pues sí, lo del Mario. Me hizo gracia, la verdad. Porque, ¿es gay? Sí, acaso perro. Que me hizo gracia lo del Mario 2. Porque resulta que el otro día encontré una página de juegos online de Nintendo. O sea, de la NES, de simuladores de la NES de 8 bits. Y me puse a jugar al Mario 3 y fue escuchar la tontería esta del truco que me puse a hacerla. Me hizo un montón de gracias, ¿verdad? Sale la puta flauta esta que te deja hace magia, lo que no me acuerdo. Lo que no, eso es un eructo, que estoy también viviendo una PC. Sí, todo a la vez. Lo que no recuerdo es cómo eso, o sea, el bicho podía volar. Mario volaba cuando se convertía en el mapache ese de los huevos. No tenía ni puta idea. Y también he visto el 2, el Mario 2, y sí, sale la... sí, se ve todos los arabescos y toda la pamplinea, no sé cuánto. ¿Qué más? ¿Qué dijisteis vosotros? El podcast último, por Dios. Ya no, ya como os confundo a vosotros, ya registro la propiedad. Lo de la contaminación esta, lo de las nubecitas que hacen los aviones, muy interesante. No voy a decir que es un peñazo, no lo fue. Tengo los dedos cruzados de los pies de las manos, pero no fue un coñazo. Eso sí, sin embargo, sí tengo curiosidad por un día a ver si podéis tocar el tema de la contaminación lumínica. Porque si os dais cuenta, o sea, yo me voy a poner ya en modo abuelo cebolleta on. No modo arrima la cebolleta on, sino modo abuelo cebolleta on. Si os dais cuenta, yo paseo por la noche, me doy una vueltita por la noche y miro al cielo y no hay ni una puta estrella. Y vivo en Chiclana, que no es que viva en... no sé, no es New York, o sea, New York. No es New York, o sea, que miro para arriba, está negro, un puto lucero allí en una esquina donde han quedado las estrellas, tío, las han borrado. Cosa más fea, yo antes salía a mi casa, miraba para arriba y se acojonaba uno con la inmensidad del... te iba a decir inmensidad del océano. Sí, bueno, el universo que es infinito, que es muy grande, es lo que tiene. Y nada más, voy a coger el autobús, que lo tengo ya ahí, casi ahí. Este probablemente sea el audio correo más chorra de la historia. El podcast estuvo muy bien. Me habéis puesto al final, fantástico. 2 horas escuchando, pero al final escuché a mi mail. Y nada, que a ver si hoy es sábado, a ver si tengo suerte, creo que estáis por aquí por Chiclana. Si, no sé si es que ayer estuviste en la barra del Carino, bueno, que a ver si os pillo por aquí y os veo in situ, in person, in todo. Venga, chao, un saludo. Pues lo lleva, este hombre hablando solo en los parques. Sí. ¿Pero qué va a esperar si viene de ver preparado? Ay, bueno, se va a poner fuerte. Qué fuerte, pobre Mani. Para los físicos, ¿no? Ay, Mani. Y nos preguntaba por Twitter, aunque no lo hayáis visto, que por qué la rueda de delante de los camiones tiene el tambor por fuera y la rueda de fuera tiene... ¿no? Yo voy a buscarlo bien porque no estoy seguro que fuera en ese orden. Decía que por qué claro, los tambores de la rueda delante iban por fuera, vale, y por una. qué los de la rueda detrás iban por dentro. ¿Por qué los buses y los camiones, las ruedas de delante tienen la llanta para afuera y las de atrás tienen la llanta o el tambor para adentro? ¿Es por el eje? Le hemos preguntado a mi padre, que no estoy muy seguro, pero fue camionero y su respuesta, Uki se la sabe, yo no, yo tengo la garganta que no. Pues decía que la parte de delante del camión tiene como más mecanismo y más historia, entonces por espacio van por fuera, lo que es la llanta, dijo, la llanta va por fuera por el tema de que no hay espacio para que me tenga por dentro, mientras que la parte de detrás está más despejado y por eso la llevan por dentro. Eso fue lo que me comentó tu padre. Más o menos lo que me ha contestado mi padre. No estoy seguro al 100%. De todas maneras, yo me fío de él. Sí. Apoyó a mi madre cuando hubo que echarme por moño. Bueno, lo apoyo yo. Y nada, que muchísimas gracias, Manny, que te haremos llegar un regalito. Sí. Yo lo adelanto ya. Ya verás tú lo que tenemos para ti. ¡Tiento para Manny! De verdad, de verdad. Lo segundo es un correo que nos envía nuestro amigo Rubén, que dice que ya no quería ser el único que comentara en el blog y ya nos mandan directamente los correos. Y que lo va a leer Uki porque podréis comprobar, yo estoy ya para hacer podcast en braille. A ver, tú me has metido aquí en una página de esta que se abre todo, pero bueno. Dice lo siguiente. Hola, estigmados cacahuetas. Hola, Rubén. Me da corte ser el único de escribir comentarios en el blog, así que esta vez os envío escrito correo. Audio no. Que estoy un poco afónico, pues como aquí, como el Manuel. Sí, total. Seré breve y conciso, porque lo bueno es ir breve, dos veces breve. Tengo una pregunta para ustedes. Sí, ustedes. Que nunca me atreví a preguntar porque no me interesa lo más mínimo. Y es la siguiente. ¿Por qué la palabra no es la misma o parecida en muchos idiomas, mientras que sí es distinta? Vamos, al menos en los europeos, porque en chinos y demás lenguas raras, maléficas y o infieles, quién sabe. Sobre vuestras preguntas, veamos, la leche, ni puta idea. Solo sé que he oído a Uki alguna vez rajar a base de bien de la leche. Así que nada, bueno, puedo esperar de dicho líquido en vuestro programa. Lo de los meses con distintos días, aparte de que 365 no es divisible por 12. Exactamente, eso se me olvidó antes. Y algún chanchullo habría que hacer. Más que nada, es que estoy leyendo eso, pisando de esto para el lado y me vuelvo loca. Más que nada debe ser que lo ideó alguien de letras. Evidentemente, Rubén, yo apoyo tu moción. Y que hay 12 meses, será por dividir el año en ciclos lunares, como ha dicho usted antes, señor sí. Manuel. Oh, Rubén está dando en todo. Aunque tampoco salga exacto, pero es culpa de las leyes gravitatorias. Dios o el arquitecto divino, no de cacahuete el porco, efectivamente. Y finalmente, y dejando ya el terreno de lo macabro y lo desconocido, deciros que vi Doctor Horribulus, ¿no? Horribles. Horribles. Y me gustó, sí señor, mini punto para vosotros, para el Manuel, porque yo no lo he visto todavía. y con ello me despido, a seguir bien cacahuetos. Rubén, un besito. Bueno, Rubén. Nada, yo creo que Rubén también se merece otro premio. Otro premio. Cuando tengamos los premios aquí, pediremos y Rubén se va a llevar un premio. Que no, totalmente. No es un poco grande, pero es nuestro premio. Y que me acaba de dejar con el cerebelo a cuadro porque se me había olvidado por completo lo de la pregunta suya. Cuá, cuá, cuá, cuá. Pero vamos, que a ti también. Pues si ya no os mando ninguna pregunta más, cabrones, que os olvidéis de mí. No, en serio. Yo no yo sé creo que es por el tema de la raíz de la palabra. Vamos a hacer una cosita. Cuando lo encontremos, hacemos un audio exclusivo para ti. Vale, sí. Vale, te lo subimos y hacemos una mini perlita, una fonolita de las nuestras para responderte. A ti y lo del ciego. Vale. O solo a él. Solo a Rubén. Vas a tener tu propio mini podcast, Rubén. Palabra, ¿sabes? Que me ha fastidiado un montón. Yo creo que fue la raíz de las palabras, pero bueno. 12 y 10 de la noche, yo afónico y acabo de dar cuenta de que no responde la pregunta. Me siento mal. Somos malas personas, Rubén. Yo sobre todo. Ay, ya va, ahí va ganado, va ganado. Bueno, seguimos, ¿no? Ya nos queda eso. Nos un besito, quedan, Rubén. Y lo siento, de verdad, prometo que te respondo. Qué mal. Venga, seguimos. Venga, pues los siguientes son los dos audios que nos quedan. Uno nos lo envía el señor Human Being. Y escucha, porque ya digo que tiene sorpresita de donde nos llega. Hey, what's up, Cacahuares Podcast. ¿Cómo están? Aquí los saluda Human Bean desde Washington DC para felicitarlos por el podcast. Me gustó muchísimo, sobre todo ese en el que estuvieron hablando sobre Machu Picchu, y aunque hubo medio un enredo ahí entre los aztecas, los atlantes y no sé qué fue ahí. Bueno, pero estuvo divertido. Bueno, muchachos, espero escucharlos pronto otra vez y los dejo. Pasen a monstruo y cuídense. See ya. Chao. Desde el metro, no te lleves. Que tiene cobertura, hombre. Que Washington, es Washington. Hey, man. Dios, tío, muchas gracias, ¿eh? Qué ilusionaza. A partir de ahora intentaremos hablar más tranquilamente para que no se nos entienda bien. Sí, vamos, a mí con la voz que tengo ahora mismo no me entiende ni Darth Vader con vamos casco. A decir palabras más internacionales. ¿Cómo que? Como WhatsApp, tío. ¿Qué pasa? Dios, contigo. No hagas eso. Soy muy chunga, lo siento. No. Y nos hace mucha ilusión que haya escuchado la teoría de esta chunga que yo me macabro a mí misma. Washington DC. Washington DC. WhatsApp. Y qué guay. Y que esperamos tus preguntas del otro lado del charco. Pregúntanos cosas de americanas. De Washington DC. Que tendremos. Uy, Dios, qué ganas de responder. Esta y la de Rubén, perdóname, tío. Ay, que voy a llorar. Y rematamos con el audio de Pablo. Sí. Adiós, Human Being. En serio, más preguntas. Todos, preguntas, que no más cuestion, preguntas. Cuestión. Y Pablo. Pablo se nos va a enfadar por dejarlo el último. Pero lo tienen que entender. Yo es que si los ponemos los primeros, nos riñen. Si los ponemos los últimos, nos riñen también. Si los ponemos en medio... Si nos ponemos medio... Está no, la no, política autista y no lo ponemos en medio. Así que, venga, vamos a escuchar el audio de Pablo y ahora ya... Nos despedimos. Para irnos a dormir, que yo tengo mucho sueño. Venga. Muy buenas, señores. Pues mira, os mando este audio correo porque, bueno, como hablamos bien mucho por Sky y eso... Pero que sepáis que ayer me terminé de escuchar el número de Cacahuete y os quiero decir que yo creo que este último que habéis publicado es el mejor hasta la fecha. Me ha gustado muchísimo, tanto el toque de Uki intentando explicar el oscurecimiento solar o el oscurecimiento de la Tierra, no sé cómo lo ha dicho, y en general todo el podcast. Las preguntas me han encantado y creo que le estáis dando un toque al podcast original. Y que queda de lujo, ¿no? Y además lo digo en serio, que no siempre va a hacer, ay, que me lo hace, que no sé qué. No, el podcast me ha gustado un montón. Y otra cosita era para Manu, que tío, que es que me has abierto los ojos en la sección que tú dices de tontería. A mí el juego de Super Mario Bros. 2, que tú ya dices que no era así como tal, que era otro juego, pues a mí ese juego era el que más me gustaba jugar, porque yo tenía la NES... Y tenía Super Mario Bros. 1, el 2, el 3, ¿no? Los típicos. Y es verdad, y lo que tú dices, ese juego se salía de la tónica de Super Mario y a mí ese juego me encantaba. De hecho, me lo he llegado a pasar, no sé qué decirte, 20 o 30 veces, porque me encantaba. El juego se salía de la historia de Super Mario de siempre, como tú dices, tirando los nabos, tirando a los bichos. Y me gustaba muchísimo porque el final de ese juego, cuando ya matabas al malo, salían los títulos de crédito y salía Mario durmiendo en la cama y todo ese juego al final había sido un sueño. Y yo siempre lo achacaba a eso, que el juego era tan especial y tan diferente porque había sido un sueño de Mario. Y la música del final me encantaba, que no sé de dónde coño podré sacar algún día la musiquita del final, pero está muy guay. Que nada, que no me extiendo más y que, bueno, seguí así y... que lo estáis haciendo de lujo. Hasta luego. Pues nada. Muchas gracias. Sí. No, aunque se nota que quiere más al Manuel que a mí, pero bueno, yo viviré con ese sufrimiento. No importa, yo me aguanto. Y la canción de Super Mario me comprometo a buscártela. Al final de Super Mario 2 yo te lo busco. Uh-huh. No te guay. Digo si te la voy a llevar a MP3 o te voy a llevar directamente a Miyamoto, que te la toque con un ukelele, pero no te preocupes que yo te la busco, ¿vale? No te hago bien. Por dejarte el último, te la busco. Y nada, que Alguien nos dijo que éramos más aburridos, otros nos dicen que les gusta más, pero... Unos días hacemos más divertido, otros un poco otros más menos. Penco. Que... Con más voz y con menos voz. Pero sobre todo, y antes de despedirnos, yo me voy a permitir que dé las gracias porque yo por lo menos me siento bien haciendo esto y veo que hay gente que nos escucha. Y yo con eso ya, aunque fueran cuatro, ¿sabes? Pero son siete. Siete personas. Qué fuerte. Esto no tiene nombre. Ay, pues 12:15 de la mañana, de la madrugada casi ya. Yo no tengo voz. Uki está escribiendo en Twitter. He puesto en Twitter a mimir. Y poco más. Que yo soy lo que queda de Manu. Yo soy Uki, entera yo mismamente. Y que esto que habéis escuchado ha sido el número 5 de... Espérate, voy a decir yo porque si no se te escucha ya. Esto que habéis escuchado ha sido el número 5 de Cacahuetes, el podcast. Vuestro y la próxima podcast. Vez más y más bonito. Y uh-huh. Más locura. Pues abrazos para todos. Y besitos. Y sentimos si se nos olvida alguien. Hoy no es nuestro día. Hoy no es nuestro día porque llevamos medio día grabando. Desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche. Somos lo peor, con 20.000 millones de paradas. Que nada, que nos escuchamos prontito y que... Ah, y el EVE, que está ya aquí mismo, que nos vemos ya. Y antes del EVE, sorpresita. La semana que viene, sorpresita. Ahí. Venga, nos vamos. Hasta prontito. Un besito para todo el mundo. Abrazos.